Y sean todos bienvenidos a un atraso increíble en esto que es Personas se cae, Justice. Y estamos enfrentando dificultades técnicas. También, entre otras cosas. Nada que un poco, mucho de cinta no pueda solucionar. La primera dificultad fue que me olvidé uno de los micrófonos. Y pequeño detalle, viste. Era como ahora el programa por telepatía. Después, y se andaban preguntando, ¿cómo es que entonces salimos? ¿Cómo es que parece que hubiesen dos micrófonos? Es porque tenemos dos micrófonos y la cuestión que era que estaba supuestamente roto. Sí. ¿Cuál? Digamos que... Nos cagamos en varias leyes de la realidad y la física pasando a esto, pero bueno. Sí, nada que un círculo de chorizos. Sí, por ahora aguantará. Una invocación a un mundo extraño no pueda solucionar. Bien. Creo que estamos extrayendo energía de la dimensión chorizo para que ande esto. También. Todos sacan, digamos, unas absorbían vida, otros absorbían energía de un otro lado, del universo de la muerte, del universo de la vida, del universo de Magic, del tiempo, bla, bla, bla. Y nosotros sacamos del universo chorizo. Viste, así, bueno, lo que te funcione. Con el nuevo próximo Pokémon, Charizard. Uy, ese va a ser un Pokémon muy bueno. Me hiciste acordar con eso, vi el primer capítulo. De Pokémon. De la primera temporada. ¿Anson? Uy, la concha de la lora, boludo. Porque casi te da cáncer. Lo primero que se ve en la serie es al pelotudo de Satoshi andando arriba de un... ¿Cómo se llama esto? De una moto acuática. Sí. Surcando así el mar, así todo. Bueno, digo, bueno. Mundo Pokémon, una moto acuática con forma de Pokémon, zafa, tiene todo el sentido de la vida. Esta tenía forma de moto. ¿Eh? Esta tenía forma de moto. Sí, tiene forma de moto acuática. El loco iba así con la moto acuática, todo re bien, bueno, sí. Va, se tira, nada, todo. ¿Forma de qué Pokémon tenía? O sea, es una moto acuática directamente. Ah, es una sí, moto forma de Pokémon. No, forma de Pokémon no, o sea, vale. Una moto acuática con leves diseño como si fuera un Pokémon. Bueno, o sea, sí parecía un Pokémon. Sí, bueno, pero es como si vos pintás tu auto de amarillo y decís que es un Pikachu, o sea, es como una cosa así, te digo. O sea, no, ni siquiera leve forma de Pokémon, o sea, era algo alegórico a un Pokémon, ponele. Bien. Y lo ve ahí surcar el mar con una animación horrible, sí. Y el mar está lleno de Pokémon horrible, que hay uno que... Cuando lo toca saca una mano. Pero saca como si fuera una mano de Mr. Mime. Sí. Pero es como si fuera una de estos, ¿sabes cómo dice? ¿Viste los pimientos marinos? Sí. Las cosas. Bueno, como que lo toca y los saca. Los pepinos era. Sí, los pepinos marinos. Bueno. Lo toca y saca como una mano de Mr. Mime. Y eso es el Pokémon. Ah. Es un pimiento con una mano. Buenísimo los diseños de la nueva temporada, increíble. Y agarro y. Casi se ahoga, se atraganta con agua, sale del agua, se baja de la moto y le dice, oh, gracias por el paseo, tiburumón, una cosa así, ponele. Y yo veo que la moto acuática posta es un Pokémon con forma de moto. Deforme hasta la mierda, la concha de tu madre, evolución. Por fin pasó. Ay, el Pokémon guardián este de la isla, esta loca. ¿Por fin entramos a ese mundo en el que... En el que hay interferencias, sí. No, en el que... ¿Cómo se llama esto? En el que vivimos como los picapiedra. En el que viven como los picapiedra, donde los electrodomésticos... Sí, todo era dinosaurio. Ahora son todo Pokémon. ¿Sí? En este, ahora tenemos el Pokémon Transporte. Bueno. otra Pokémon cosa. Consolador. Entonces, otra cosa, estaba viendo la isla esa. Sí. Y el guardián, vamos a poner, guardián de la isla, por no decir el Pokémon supremo de la temporada, sí. Es un... ¿Viste lo negro de África, así con el escudito? Sí, bueno, sí, me acuerdo. Sí, bueno, la joda que eso es un pollo. Se llama Toco, no me acuerdo cuánto, y es un pollo con dos escudos de indio africano que vuela. Sí. Y es deformísimo. No, antes no lo había visto también, es increíblemente deforme. Y en la isla... Al margen de la mamá Milf de Satoshi, que se pasa todo el día andando en solero como esperando que se la viole un negro. Hay una loca ahí entre las que van a este supuesto complejo de lavacerebro Pokémon. Sí. Que le tiene miedo a los Pokémon. Y yo dije, olía. Boludo, debe ser re complicada tu vida en un mundo donde hay Pokémon. Pokémon donde la gente convive con ratatas. O sea, debe ser re complicada tu vida. Te equivocaste de planeta. La loca supongo que siempre vive en la ciudad, porque en la ciudad no, al no, menos... está ahí en la escuela caminando y como aterrado de lo que salga del piso, porque posta, en el piso salen cosas. Y vivís en una isla llena de Pokémon, es medio como que dale, boluda. Así viene a la moto y si adivinas qué. Ay, al loco le acaban de enseñar el esto de poder invocar tu energía a través de un movimiento de Kamen Rider. Kamen Rider. La onda vital. Sí. Y obviamente el otro flasheando en colores. Sí, quiero esa, boludez. ¿Y para no, qué no sirve? ¿Para darle más energía al Pokémon o qué mierda? Él, o sea, a nivel de historia... hace algo a nivel de jugabilidad, es lo que supuestamente detona el movimiento Z que está ahora en, sí, en los juegos nuevos. Y que necesitas el sí, relojito. El relojito, bueno. Y el relojito ese, sí, al boludo de Satoshi se lo da el pájaro, el gallo volador este, que no sé dónde lo saca. Ya, o sea, ya se cruzó, en el primer capítulo en ya el se primer cruzó, capítulo se lo cruza dos veces y la al, segunda al vez, legendario se lo cruzó dos veces. En la segunda vez se lo cruza la noche, como que lo llama el pájaro a un acantilado y sí, lo mira así con ojo brillante y no le dice nada, pero le da el coso este a lo Tuxedo Mask, sí, o sea, a lo Tuxedo Mask le da la, el relojito este y el otro como ¡chá, qué copado! ¡Sí! Como cuando visitaba Usagi en esos días de en esas noches medias raras donde Usagi algo estaba algo y le iba a buscar y donde mira sabía dónde vivía. 6 horas después la mamá de Satoshi le estaba pagando la estadía en la isla. Sí, ya sabía que te ibas a quedar porque sos un pendejo virgo y muy tarado que perdés la memoria cada 2 meses. Entonces para, sí, para mí que la mamá se debe levantar a cualquier cosa que obviamente a ver por ahí y como excusa de que el hijo está vagabundeando por el mundo buscando Pokémon. ¿Sí? Ahora que ya tiene su propio cuarto. ¿Quién? ¿La mamá? Sí. La mamá esa no te la enteraste. La mamá ya tiene su propio cuarto. Sí. ¿Cómo esa, ya tiene su propio cuarto? Esa no te la enteraste. ¿Qué dormía en el sillón siempre? Bueno, una de las grandes, entre muchísimas comillas, actualizaciones y cosas nuevas que trae, sí, que trae el Pokémon Sun es que la mamá de Ash tiene su propio cuarto. Porque antes la pieza. Era. Antes el coso. Bueno, antes sí, vos subías la escalera y solo estaba tu cuarto. Sí, era tu cuarto nada más. Y con todo el mundo. No, todo el mundo vivía en su living. Sí. Y lo único que tenía cuarto era en el pueblo. Como, en el pueblo chongado donde vivas. Como había dicho Marcio Rosa la otra vez en coso de FM Multiplayer, andaba diciendo que. Que dice, pendejo puto, salí de mi casa, ya me cansé de dormir en la cocina. Bueno, a diferencia de Zelda, donde entras a las casas de alguien, le patea el florero. Sí, le roba sus cosas. Te robas sus ahorros. Sí, viene la vida. Viene a los Bikini Warriors que tenés en la casa así, por el héroe y se van. Cuota del héroe y te vas a la mierda. Ah, bueno, vamos a comenzar con esto después de tanto buledeo que hiciste de Pokémon Moon and Sun. Sí, ay, a todo esto me acabo de llegar. No, pero a todo esto no. Me acabo de llegar. A todo esto, nuestro medio de comunicación. Nuestro medio de contacto. Sombreseñosekai.moe, que es nuestra página oficial. Sí, cosa también, mágica. También pueden subir. También pueden. ¿Pueden subir? No sé si pueden subir, pero. No, pueden suscribirse a nuestro grupo en G Plus. Sí, obviamente. Pueden seguirnos en Twitter, @personasekai. Por supuesto, que ahí es donde contestamos más rápido, así como... Y porque Pyro vive conectado a Twitter. Che, pero recomiendo figuras de Megatron que están copadas. Y pueden visitar el Tumblr de Pyro, que tiene el nombre, el acrónimo... ¿De qué? De que es Persona Sekai. No, es el Tumblr de Persona Sekai, por eso es PNS Podcast, es pnspodcast.tumblr.com, es el Tumblr de Persona Sekai. Bien. Está todo clarísimo, está todo más que claro. Como siempre, pueden escucharnos a partir de las 7 y media hora argentina, siempre y cuando no ocurra ningún desperfecto técnico y la computadora ya esté reiniciada como para que todo ande bien. Ah, sí, ahora echa la culpa de computadora que el micrófono no anda. También, entre otras cosas. Si querés transmitimos el micrófono pero que está en tu casa. ¿Pero sumó o no sumó? ¿Sumó o no sumó? Y no sé si sumó, pero... Sigue sumando al retraso, así que bueno. Esto, pero bueno, es lo que hay. A través de, como ya estoy diciendo, las pueden escuchar los jueves a partir de las 7 y media hora argentina a través de mixer.com/personasekai-podcast. Sí, sí. Open ese podcast. Ya que estamos, saludos a la gente que está conectada, que nos está escuchando ahora mismo. Saludos a Milaño. Saludos a Milaño. Y a Brave Campos. Saludos, Brave. Acá comentarios dicen: No hay peor retraso que el de tu flaca luego de una maratón de sexo. Excepto personas de Skype, pasada las 7 y media. Saludos, Pairo Balch. Duro, duro. Ya pronto sacaron los Pokémon con la forma de consoladores. Que no resulte raro que pronto vean un crossover de esta nueva temporada con Lilo y Stitch. En realidad, todos los bichos de Lilo y Stitch tienen muchísima más forma que todos los Pokémon juntos, ¿verdad? Los Pokémon nuevos. Callate, hasta los Pokémon viejos me copan a mí. Hasta Stitch en su versión feral con las antenas y todo lo demás tiene más pinta de Pokémon que todo lo demás. Sí. Y Brave dice... Los hermanos de forma de Stitch tienen más forma que los Pokémon de ahora. Realmente dice, no jodas, lo único que veo... por lo único que veo Pokémon... Solo cuando sale la mamá de Ash, alta mil. Vos mirá el primer capítulo y después no lo miré más porque no va a salir más. Bueno, ¿qué más podemos contar? Además de la mamá de Ash. Y sí, me acabo de mandar. Para mí, vean que oro. Para mí es como Aki le gana. Es la reina de las reinas mil. Aki gana, pero todas las vencidas las gana todas, ¿no? Creo que hay muy pocas que pueden superar a... Y está creando otra MILF más, así que... Es doble MILF. Creo que Catelaya nomás. Bien. En el año dice, no se olviden de los Doshi, de Mr. Mime y la mamá de Ash. Sí. Y como que era muy fácil. Sí. Bien, ya que saludamos a la gente que nos está escuchando, ahora toca saludar a la gente que está cumpliendo años. Mejor dicho, a la gente que no existe, a esos personajes de anime que nos entrega más de una cosa que a pesar... Aunque de vez en cuando en la lista también se filtran de videojuegos, que no nos importa. Pero sí. Personajes que nos entregan sus aventuras o desventuras, entre otras cosas. A ver. Excepto Ash, que no nos entrega nada. Y cada uno entrega a mí, ¿no? Salvo a su mamá. Así que no, a su mamá se le entrega a Mr. Mime. Bueno, y a todo esto, ¿el papá nunca apareció? ¿O sí apareció al final? No, yo no lo vi nunca. El papá de Ash. Está re muerto el papá de Ash, se lo debe haber comido un poli. Altos cuernos debe tener. Un Pokémon. Eso explicaría mucho. Y según la mitología borrada, porque esto existía antes, pero según después, la mitología borrada. Es que esto existía antes, sí. Pero después se lo quitó. Se decía en los primeros juegos que la gente antes convivía... explícitamente con los Pokémon y hasta se casaba con Pokémon. Eso después se modificó, pero de quedar quedó. Saludos entonces. Es como el hecho este de que los Gastly se comían a los nenes chiquitos que salían a la noche y volviese así. Saludos a las personas que están cumpliendo años hoy. A ver. Saludos entonces a Okonogi de Higurashi no Naku Koroni. Okonogi. Más que saludo a la concha de tu madre. Super saludo, entonces, doble saludo. Todavía más. Y saludos también a este super personaje de Kinigo Moisak. Saludos a Cuyo Karen. ¡Saludos a Karen! Esta era la otra amiga de... Ah, no me sale. La Gino. Sí. Bien. Ya que nadie más cumple años hoy. La rubia bandera, por decirlo de alguna manera. Y pero era copada. Era copada. A ver... No, mañana tenemos a un personaje de Tokyo Ghoul y otras cosas. No, la gente sí, de Tokyo Ghoul no cumpleaños. Bueno, vamos a... Lo decreto yo mismo, la gente de Tokyo Ghoul no cumpleaños. Vamos a comentarles nuevamente que este es el programa número 12 de Persona Sekai. Sí, programa 383. De esta octava temporada, noveno año. Estamos llegando al fin, estamos llegando a fin de año, ya está todo listo para el Mario Kart más bello y todo lo demás. No está listo nada, pero... Lo único inconveniente es que vamos a salir esa semana en la que es fiesta de Navidad, porque... Sí, va a ser un quilombo eso, después lo tengo... Sí, pero al menos nos va a dar más tiempo para hacerlo. También. Y para armar la mierda de lo mejor del año, que también. Esta vez tendríamos que hacerlo posta, porque el año pasado no salió. No. O salió solo de un solo lado. Salió las listas. Sí, más o menos. Y el anteaño no lo hicimos. Así que No, el anteaño no lo hicimos. Esperemos poder levantar un Excel al menos. Que cada uno vote qué mierda le gustó. Bien. escucharon al principio, ya que Pyro les gustaba traer cosas feas, yo también traigo cosas feas. Era el opening de Love Live Sunshine. Este me critica puri para, no sale ese pie. Hacer a Jam Mahart, interpretado por la formación Awkwards, que seguramente no le nada, no hizo nada bueno en su vida. Y en el último capítulo se van en drogas. Y más o menos. Y ahora empezó a meter. Bueno, Play me acaba de mandar un mail. Como sumate a la aventura de los Backstreet Boys en este nuevo juego de Final Fantasy, no sé qué, la pija. No sé por qué siguen confiando en, o siguen esperando la mierda de Final Fantasy. Ya salió, no, nadie la está esperando. Bueno, ya no sé para qué mierda compran eso. Si tanto les disgusta, ¿para qué lo compran? Bueno. O sea, hoy me estuvieron contando de cómo era el ¿cómo era? El Chronicles of Final Fantasy. Sí. No me gustó una shot, me pareció re duro. Bueno, vamos con un tema, así comenzamos porque ya como que estamos medio atrasados. Dale, mandame. Entonces vamos a escuchar el opening 2 de Rewrite, The End of the World. Bien. Yeah. grenades and more with bear traps and hand grenades. Pull the pistol like a maniac right in your face. Popping off caps, leave a trail of guts. Sitting on my chair, stretching my nuts. I can't die, I'm invincible. But if you'd like to try, then I'll crush your skull. Crass and rude, borderline obscene. But I'm the funniest motherfucker that you ever did see. Y estamos de regreso en Toques Personas se cae. Justice. Sección de la magia. Sección de magia choricesca. Sección de fueguitos artificiales de los dedos. De donde todos hacen su spell y todos hacen el spell de tiran una lucecita. Obviamente, para Navidad, mío, boludo, para el Navidad. El mío tiene así la forma del chorizo. Invoca tu chorizo interior y una cosa así, así. Tenés que visualizar el chorizo. Cuando visualizas el chorizo. Una vez que vos encontrás la clave para entrar a la dimensión chorizo. Podés chorizar lo que quieras, chorizas el mouse y como que algo hace. Alguna propiedad le das. Yo me acuerdo en el. Lo estuñas de alguna manera. Como tenía la. El stun del chorizo es como un stun random. Te da cosas así, pero no sabes qué. Yo me acuerdo cuando. Antes que yo tuviera la 386, yo tenía la Mac. La Mac equivalente a la 386. Y tenía este programa de dibujo que era una chotada, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que funcionaba en Mac. Pero tenía una herramienta muy copada donde vos directamente dibujabas y te hacía todo el arco del arco iris fluorescente. Sí. Que no sé cómo mierda se llamará eso, pero era como para dibujar chorizo fluorescente, estaba re copado. Para todo lo demás era re choto, porque no podías importar las imágenes, te sirvió para una mierda, pero estaba bueno eso. Sección de cine. Sección de cine como corresponde, porque fuimos. ¡Chara ahora! Fuimos al cine, no al mismo tiempo, no, pero fuimos. Esto es una sección no en paralelo de cine. Lo importante es que vimos lo mismo. Sí. Eso es lo importante. Creo que vimos lo mismo. Es un cacho oscura la película, no sé qué tanto vimos lo mismo. La película de esta semana, por supuesto. No me parece oscura la película mía. A mí me parece un cacho oscuro. Capaz estás. Quizás es hora de empezar a ir otra visita al oftalmólogo. Sí, ¿para qué? Para que me ponga un LED nuevo. ¿Qué? Capaz tu vista se está viendo más oscura. No, mi visión de la gente cada vez más oscura, no mi vista. Pero bueno, ¿qué fuimos a ver esta semana? Obviamente que vamos a ir a ver lo que anunciamos la semana pasada. Fuimos a ver Doctor Strange. Sí, después de que nos hicieron. Nos metieron el bullying ese de estrenarlo como dos meses después. Sí, a pesar de que en los carteles y en muchos lugares decía que se estrenaba dos semanas antes, una semana antes. Sí, pero el cartel también dice Doctor Strange Sorcerer Supreme y no. Entonces como que no. El Mago Supremo. ¿Por qué? El Hechicero Supremo, no el Mago Supremo. ¿Por qué si todavía no? Todavía no, ni en pedo, no. Esa capaz que la segunda película, capaz, debería ser, pero no. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dale, vamos a ver. ¿Qué tenemos para comentar de esta película? Primero que nada, antes de comenzar así un informe, vamos a decir, semiserio, así, de plano contra campo con Alche. La película es buena, está buena. Yo la pasé bien, ves muchos colores y cosas copadas, está buena la película. No es la mejor de las de Marvel, ni en pedo, ni por joda. Pero está buena. Sí está. Digamos, vamos a hacerlo. No vayan a ver Guardianos de Galaxy. Vamos a hacerlo sin rodeos. Si estás re duro, la pasada es fantástica. Buenísimo. Te fumás un caño. Y para si la ves en 3D, mejor. Yo la vi en 2D y yo feliz de mi vida. El 3D, hasta ahora el 3D me está dando mejor imaginármelo que verlo. Pero si la ves así, calculo que la pasa mucho mejor. A ver, ¿de qué se trata esta cosa? Básicamente, es de la vida y obra de nuestro querido Dr. Stephen Strange. ¿Qué es Stephen Strange? Tony Stark sin ser mecánico, ponele. El Tony Stark cirujano. Sí, el Tony Stark cirujano. Doctor Strange es. Neurólogo era. Es neurólogo. Sí, neurólogo. Es neurólogo. Parecía. Es. Muy renombrado neurólogo. En una época presente. El cual. Aparte de que es muy bueno. Porque posta, es muy bueno. Quizás ese. Mira, quizás si no hubiera pasado eso. Hubiera sido el mejor neurólogo de su época. Posiblemente. Que eso no lo era. ¿Eh? No lo era. No lo era. Oficialmente. pero sí era el mejor neurólogo del país, estaba entre los 10 primeros. Y eso lo saco de un cómic, no lo saco de la película. Lo que pasa con este muchacho es, o sea, sí, es buenísimo. O sea, si tenés algún tipo de derrame cerebral, un tornillo se te quedó en uno de los costados del cráneo, o te quisiste hacer la operación de Homero y metete lápiz en la cabeza para ver qué onda, y caíste con él, te va a salvar seguro. O sea, si querés fumar mientras te operan, te va a salvar igual. El problema es básicamente es ese, es que te va a salvar igual. Y tras una vida de largos éxitos, el tipo, aparte de haber cultivado una enorme habilidad y un enorme conocimiento, también tiene un ego de la concha de su madre. Tiene memoria fotográfica, Pyro, ya está. Sí. Yo diría que sí. Mucha gente tiene memoria fotográfica, pero ese no es el problema. ¿Cuánta gente que tiene memoria fotográfica conociste? Yo tengo memoria fotográfica para ciertas cosas. No, eso no es tener memoria fotográfica. Ampliamente no. Eso no es tener memoria fotográfica. Pero, bueno, al margen de esta pelota, bueno, Tony Stark tiene memoria fotográfica. Lex Luthor tiene memoria fotográfica. Bueno, pero yo dije en la vida real, no. Ah, bueno, en la vida real. Yo también. No, en la vida real no hay tanto. Te hago un manga donde todos tienen memoria fotográfica y son todos pijudos. Ahí está. Bueno, yo no sé por qué querrías dibujar eso, pero vos dale. Si tu talento te da. Pero yo te dije, son todos pijudos. ¿Por qué? Porque tienen memoria fotográfica y creo que se debe ser pijicorto. El manga de los pijicortos. A veces el karma actúa de manera muy extraña. Sí. Yo todavía no sé por qué mierda quería dibujar eso, pero dale. Bueno, el tema con esta pelotuda es, como dije, es que el tipo tiene un cachito de ego, un poquito de ego, de más potenciado por un enorme cuota de egoísmo. Cosa que no se representa también en la película. En la película ven a un tipo que es un poco forro. Ponele. Se pasa un cachito del borde, es un cachito egoísta. Pero tienen que saber que en el cómic el tipo es increíblemente sorete. O sea, no es la persona de, ay, sí, bueno, tuvo un mal día. No, es increíblemente hijo de puta. Y lo del accidente se lo merecía posta, ¿no? No es algo que le... Eso se llama karma, lo del accidente que le pasó al tipo. Bueno, en el medio de una jodida relación con una de... vamos a decir... asistentes, colegas, encamables. Colegas, yo diría. Colegas, no asistentes. Sí, bueno, en ese momento. Porque ambos eran doctores. Sí, ambos eran doctores. No era como Ucil. No, pero era como colega. Instrumentista. Compañera, no. Instrumentista. Encamable, doctora Palmer. La cual obviamente terminó muy mal porque. Porque Stephen solamente viene a Stephen. Interpretada por Rachel McAdams. Que está buena. Y no es la prima del átomo, porque el átomo es de DC y esto es otro universo. Vamos a decir que el tipo estaba dirigiéndose a una de sus tantas reuniones donde seguramente iba a dar un largo y complicado discurso sobre una materia súper complicada que lo iba a poner de nuevo en las revistas como a él le gusta. Sí, yo no entendí una parte de eso, o sea, me pareció medio raro, que estaba en otro estado, el lugar donde tenía que dar la conferencia, porque de onda se fue tipo media tarde, sí, casi noche. Pero el tipo tiene un coso, boludo. Y fue como en su Ferrari y estaba prácticamente cruzando el monte. Sí, pero iba a los palos esa cosa. Le chupó un huevo, a los re palos esa mierda. El loco estaba... ¿Y qué le pasó por boludear con el celular? Por boludear con el celular mientras rechazaba la operación de una linda ancianita, sí. Que... no era tan complicado, pero como era vieja, capaz que se moría y arruinó su carrera. Como decía Dr. House, los buenos doctores no operan casos complicados porque, quién sabe, el paciente podría morir y arruinar tu carrera. El tipo tiene un encontronazo con la realidad bastante duro. Y se pega un... sí, se hace teta. O sea, no tengo otra manera de decirlo. Se hace increíblemente mierda. Y ahí es donde la gente de emergencia se agarra y desquita su sueldo, porque posta, el loco estaba totalmente hecho del culo. Creo que estaba su accidente estuvo más muy focalizado. Sí, en todo su cuerpo. No, en todo el cuerpo no. En la parte de adelante la comió. Ni siquiera, creo que para mí como el que, o sea, el tipo no quedó desfigurado. No. O sea, la sacó bastante barata, sí, salvo por la parte más importante. Sí, sí, sí. O sea, vamos a decir, tenemos múltiples contusiones, una sacudida importante, una pequeña movita de médula y lo mejor de todo, daño severo a toda la parte nerviosa de los brazos. Más focalizada en las manos. Lo cual le dice un chau permanente a... Igual si sos cirujano, olvídate. Sí, a su toque quirúrgico te vas a la mierda, o sea, ya está. Es como que a Messi justamente estaba conduciendo y la pata derecha, uy, se te hizo un moco. Sí, sí, te hizo un rabiol. El tobillo, el empeine del pie también. Olvídate, ahora tenés una empanada con la forma... Así una empanada que justamente agarra, hace alguien que no sabe hacer repugle. Y la masa ya estaba medio estirada. Sí, sí, como... Estaba medio húmeda, cosa que la empanada se ve medio chota. Una cosa súper desinflada. Bueno, ya está. Capaz que con el tiempo podés caminar de nuevo, pero nada, va a ser lo mismo. No. No, ¿cómo decir que el tipo... Sabiamente, quizá, o sea, capaz que en esto tiene razón. Cuando le dicen nadie pudo haberle hecho mejor, yo pudo haberle hecho mejor. Sí, pero vos estabas como en coma, así que comela. El tipo se despierta a su nueva realidad de que... Sí, tenés pedacitos. Saludos, Center. Saludos, Center. De que tenés pedacitos de metal por todos lados y que seguramente cuando te lo saquen te va a doler hasta la pija y vas a poder pajearte en estado automático simplemente apoyando tu mano sobre el miembro, porque no vas a dejar de temblar en tu vida. Con lo cual procedemos a la frustración, la indignación, el putea para arriba, el putea para abajo, y ante el hecho de probar cosas experimentales. Sí. Porque obviamente el tipo es cirujano y sabe cómo es la vida, le mostraron todo el caso y se da cuenta de que no da, por lo menos para lo que está escrito en los libros normales no da. Entonces vamos a proceder a lo que no está en los libros. Vamos a meternos lo que la ciencia permita que nos metamos y hasta ahí. Con lo cual, no tenemos un tan buen resultado. Voy a decir, el tipo tuvo un periodo de readaptación bastante interesante. No muy bien descrito en la película. Este es uno de los grandes problemas de la película, después lo voy a escribir. Le puso... una relativa gana a su rehabilitación, pero no estaba dando los resultados que él quería. Sí. En el medio de toda esta huevada, solamente para hincharle las pelotas, porque esto fue porque se lo ganó, ¿verdad? Fue una forreada directamente. Una de la gente de rehabilitación le comenta que él había visto no un caso como él, sino quizás uno peor. Una persona que también había sido alcanzada por el que carajo y un día estaba muy mal y al otro día no. Y le dice, yo te lo voy a localizar como para que... No para que me lo agradezca, sino para taparte el orto, la concha de tu madre. Acá Bray dice, John Constantine tenía cáncer y se lo curó y no es médico ni cirujano. No, solamente tiene pacto con el diablo. Aparte no se lo curó. Es como que el diablo no permite que se muera de eso. No es que está curado. Bueno, el tema es, tras encontrar al tipo este, después de haberse gastado prácticamente toda la fortuna que tenía y la que no tenía, y haberle dicho un montón de no verdades a la gente incorrecta, el buen doctor se encuentra con una palabra que va a cambiar su vida. Gus Frava. No es Gus Frava. Es algo parecido, capaz que en otro idioma. Se llama Karmatag. Una palabra bastante difícil de googlear. Lo cual lo va a conducir a... India. Creo que sí, no... No era India. O sea, uno de los equipos de en los créditos, uno de los equipos de filmación, el equipo de India, así que calculo que fue India. Pero sí, no te sabría decir dónde está exactamente, pero realmente no me acuerdo dónde estaban, cómo se llamaba el lugar, porque en un momento dicen justamente en qué lugar estaban. Sí, sí, sí. Pero para mí era India. Bueno, vamos a poner que era India. Igual, la historia original no está en India, está en otro lado. Pero no importa. ¿Dónde está? Está en los Alpes. ¿En los Alpes? Está... ¿Cómo se llama? ¿En los Alpes? Sí. ¿En los Alpes? En los Alpes. O sea, ¿están en Suiza? En los Alpes... El Himalaya, no sé. En el Himalaya, tenés razón. El Himalaya y los Alpes sí, sí, son sí. dos cosas sí, diferentes. Sí, sí, sí, equivoqué. Equivoqué la topografía por un par de kilómetros. Yo digo que está con Heidi. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Abuelito, dime tú el camino a Tarmatash. Tengo que ver la película de Heidi, me hiciste acordar. Bueno, esta cosa, no muy descriptiva, vamos a decir que el doctor viaja haciendo uso de lo que faltaba. No, ya creo que ya estaba en. Haciendo sí, estaba, uso en India. De, estaba en India. Estaba en India. Creo que ya haciendo uso de los puntos de vuelo de viajero frecuente, porque ya no tenía un mango cuando hizo esto. En búsqueda de quizás la única persona que podría llegar a arreglarlo mágicamente, por así decirlo. Una persona solamente conocida como el ancestro. Cuando el buen doctor conozca al ancestro, él se va a encontrar con una... No con una realidad diferente a él. Se va a encontrar con que su propia realidad es una cosita muy chiquita al lado de la realidad posta. Un mundo que a él... Vamos a decir que lo desconoce, lo rechaza. Como una pelotudez que leíste alguna vuelta en un panfleto que decía que... Si vos saltabas muy alto vas a llegar a la luna con solo tu voluntad. Una cosa así. Y se le va a abrir... Es como que viniera Pablo Coelho y te dijera... Sí, sí, te dijera que la realidad es esta y te muestra la mano. No, que te agarra y te dijera esto de... Uy, sí, porque si crees que el universo está con vos... Sí, sí, sí. Va a responder a tu voluntad. Y que esto de morir será re complejo, sabés lo que no. Y todos esos cartelitos que aparecen en Facebook con todos esos mensajes medio tarados de sí, uy, sí, porque lo positivo atrae a lo positivo y sí, porque... Vamos, lo... hijo, tú puedes lograrlo. ¡Baila sí. conmigo! Todas esas cosas, él va a tener un choque de irrealidad importante y va a ser ingresado en lo que son las artes místicas. Sí, el fondo, las artes místicas. Un mundo de... Vamos a decir, infinito conocimiento, infinita belleza y también infinito peligro. Infinitos chorizos. Infinitos chorizos. Va a conocer la dimensión chorizo y toda esa pelotude. Y en el medio de todo eso, también nos vamos a encontrar con una realidad paralela. Vamos a decir, uno de estos estudiantes descarriados que uno siempre tiene. El tipo este difícil de nombrar, como era... Posta, es muy difícil de recordar el nombre. Caecilius. De Caecilius, ¿quién fue el padre hijo de puta que le puso a su hijo Caecilius? El cual, vamos a decir que adoptó las artes, aprendió las técnicas, estudió la magia y en un momento dijo a la verga y a la mía. Y se corta por su lado para tratar de hacer una llamada de larga distancia a un mal supremo que tranquilamente podría tragarnos enterito. Y por supuesto va a depender de lo que haya en ese momento para tratar de detenerlo. Y en el medio de lo que haya seguramente va a estar Strange porque la película tiene su nombre. Sí, en el medio. Y también vamos a tener personajes copados, amigos copados. Vamos a tener, creo que por primera vez vamos a tener sangre. Sí. Sangre de la de verdad, de la roja, de la que cuando te apuñalan. De la que no saca Wolverine. De la que te apuñalan y vos sangrás, sí. Esa que te sale del cuerpo y que Disney no conocía hasta ahora, bueno, de esa va a haber. No de la que es negra y está censurada, sino de la roja. Qué año loco, boludo. Nintendo conoce internet, Disney conoce la sangre, como dale. Todos muy juntos. A ver, ¿qué podemos comentar de esta película? Gráficamente es muy zarpada. Gráficamente está muy bien. Aprovecharon muy bien el hecho de... Esta película se va a tratar de magia. Así que se va a ir todo al culo. Sí. Y nos importa dos mierda todo. Esto es como muy astral, entonces tenemos que agarrar. Entonces agarramos y la semana anterior al rodaje de esta película el director agarró y se vio... ¿Cómo lo meto? Se vio... Ahí no me sale el nombre. No sé por qué me sale intensamente, no intensamente. Para mí se vio Trainspotting. Al margen de que se vio Trainspotting. Ahí no me sale el nombre de la película de DiCaprio, ahora no me sale el nombre. Sí. Inception. Inception, se vio Inception 25 veces. Diría que es casi imposible haber visto Inception y ver esta película y no pensar en sí, ello. O sea, es automático. Vos la ves y decís, esto está todo robado de Inception. El mundo de los espejos le vino al pelo como para decir, acá me voy a cagar en todo, pero en todo posta. Pero sí, una parte debe haber aportado, o sea, Inception con la tecnología que abrió y con la fama y como hicieron eso, obviamente abrió todo el... la posibilidad que pudieran hacer, que la película terminara como terminó ahora, y creo que por eso realmente tardó tanto en producirse. Sí, porque hace rato que venían, que ya habían imágenes de los personajes ya directamente. Haciendo cosas. En el rodaje, de otras cosas que sí, ya hace tiempo que estaban. Creo que de Avengers 2 ya habían escenas de cosas de Doctor Strange que estaban siendo filtradas. Olvídate, hay un montón de películas que se están rodando y todavía no hay ni noticia de que se están rodando. Al margen de eso, buena música. No tiene muchos temas. Tiene buenos temas, pero no tiene muchos temas. Eso sí, tiene un buen acompañamiento. Tiene muy buen trabajo de cámara. Por momentos es un poco oscura. Yo digo, más o menos al principio y un toque sobre el final es... como que se le va un cacho el pilar del oscuro, se le va un toque a la mierda. No molesta porque durante el resto de la película es completamente visible, está muy bien. Los vestuarios están muy bien. Han logrado que el trajecito del Doctor Strange no sea una cagada increíblemente ridícula como lo es. O sea, es muy cercano a la versión del Doctor Strange que se ve en la película animada del Doctor Strange. No tan a lo bestia, porque la película es otra cosa, pero más un aire, algo que lo haga un poco más acotado a la era actual y no sea la pedorrada de azul, rojo, violeta, con brillo, con encaje y con pelotudez que tienen los cómics. Otra vez, Marvel lo hace de nuevo. Ya lo habíamos visto con Ant-Man, que Marvel te puede generar un sentimiento increíblemente importante por una hormiga, que quizás puede ser una de muchas otras hormigas. Acá lo logra de nuevo con la capa de la meditación. Ah, sí. Capa sí, no sé si copada. Sí, pero la diferencia con la hormiga era diferente. Sí, la hormiga era copada. Con la hormiga hubo sentimiento, hubo otra cosa. Pero la capa copada, boludo. Sí, ¡no! ¡No! En esta no. Ah, sí, qué capa copada. La capa copada, boludo. Mandar así a lavarropa más choto a ver qué pasa. Te voy a decir que no. Ahí va, vas a ver cuando sufre. Ahí sí es verlo sufrir, pero sí. Mientras, no. Mira, tío, la capa me hizo acordar a la alfombra de Aladdin. Ah, sí. O sea, tenía como ese tipo de actitud de... yo hago lo que se me canta la pija y voy como porque quiero, no te equivoqué. Después, a ver, otra cosa más. Actualmente está muy bien. Quizás el Ancient un poquito de más. O sea, muy... lo quisieron hacer ayornado, porque el Ancient posta es viejo, y es viejo en serio. No es esta versión. Esta versión está bien. Ayuda mucho a la trama esta versión del Ancient. Pero me parece que está demasiado tirado a la actualidad como para generar el aire que debería generar el Ancient. Otro gran cambio fue Wong. Lo pasaron de ser el compañero barra maestro barra superbody de Strange a el bibliotecario de turno copado de la película. Sí. Igual hace lo que tiene que hacer. Seguramente en otras películas hará mucho más. Pero acá está bien. Y voy a decir interesante el trabajo que hicieron con Mordo. Interesante. Mordo. Interesante el trabajito que hicieron. Su actitud no... a mí no me convenció mucho. No, a mí no... su actitud, su motivación no ayuda mucho. Es como una vuelta muy rara, pero... ante esto... van a tener que entender una cosa. Caecilius no existe. Y el papel de Caecilius lo está haciendo Mordo. Entonces, cuando te dan cuenta que a Caecilio se lo sacaron del forro del ojete y Mordo sería el que tendría que estar marcando 0911 Dormammu, ahora me van a entender un montón de cosas de la película y van a entender por qué fue ese giro raro de actitudes. Una cosa que sí le puedo criticar a la película, que quizás es la parte más grave que tiene dentro, que es un error, no es un error argumental, porque argumentalmente se entiende, es un error de dirección que tiene. Argumentalmente es muy fácil. Argumentalmente es una película súper fácil. Es demasiado fácil. Sí, sí, sí. Lo que trata de la película, más que nada, es lo visual. Sí, sí, sí. Mira, argumentalmente es tan fácil. Esta película, cuando recién hubo noticia de empezar a grabar, yo estaba hablando con Mario Padilla, de Tribunal de Superhuellos, y estábamos ahí viendo a ver de qué mierda se podía llegar a tratar la película. Y después de un rato en el tribunal, él lo había discutido con los chicos y había sacado que la mejor manera de hacer una película del Doctor Strange era basándola en el cómic que se llama Doctor Strange El Pacto. Tenía, que es una trama compleja, es una trama interesante, que hacía una buena historia de introducción al Doctor, te contaba bien sus motivos, te contaba bien un montón de boludeces, mucha retrospectiva, pero te quedaba clarísimo y tenía un argumento muy fuerte. Acá es como muy fácil, es como, sí, dale, pasó. Lo que yo le critico a esta película no es que sea fácil, no es que el argumento le falle puntualmente. Acá es donde entra el director. El director no plantea muy bien los tiempos de la película. Cuando... O sea, lo que te da el sentimiento de la película es que el Doctor Strange sacó todo así. Así, como que un día se levantó y ya está, tengo poder y a la pija. Si ustedes se fijan, el sentimiento que te da la película es que el tipo estuvo más o menos un año en rehabilitación, ponele, después del accidente. Y de ahí en más, estuvo 6 meses desde que arrancó, desde que se fue a Karmatash hasta que termina la película. En esos 6 meses pasó todo. Sí. Y como, no, papá, o sea, está todo bien que el doctor sea lo que vos quieras y ponele que tenga... ¿cómo se dice esto? Empatía con las fuerzas místicas y el ojo loco y lo que vos quieras y le salgan pelotudes, ponele, pero en 6 meses no. O sea, teniendo, porque esto no es como que hubiera impedido la película, teniendo la libertad que tiene el director de estirar el tiempo, de hacer que las cosas pasen un cacho más largo, podía haber justificado tranquilamente que el loco estuvo 2 años con él entrenando. En la película animada pasa eso. En la película animada el tipo se pudre de intentar con la ciencia, pero intenta como 1 año y pico. Y después se va al Tíbet. Y en el Tíbet pasa, no sé, creo que son 2 años o 2 años y medio entrenando hasta que por fin le sale la primer lucecita del culo. No es como que me levanté y, ah, qué loco. Por eso, esa me parece un error bastante grave, porque no, realmente no se requería mucho trabajo de... Bueno, esto es trabajo de maquillaje. Tomamos una escena de un día, un poquito de pelo largo, una boludez y ya está. Y podemos asumir que pasaron 2 años. No es algo que hubiera afectado realmente la trama. Capaz que te hubiera hecho pensar de qué estuvo haciendo el tarado este de coso, de... No me sale el nombre. De Caecilio durante todo ese tiempo. Pero Caecilio estuvo... O sea, como podían haber dicho que Caecilio estuvo 2 años y medio roleando, mirando al techo y roleando con sus seguidores. Acá Caecilio en esta película está 7 meses roleando. Tranquilo, ¿no? No es que tampoco me lo justificaste que estaba haciendo otra cosa. Entonces me parece que es así. Ese sí es un gran cagadón. Otra cosa más, realmente no le veo problema. Es una película que va lo que va. Es rápida lo que te quiere contar. Es clara lo que te quiere contar. Gráficamente está muy bien. Musicalmente está muy bien. Como dije, no vayan a ver Guardianes de la Galaxia porque se van a pegar un corchazo. Pero no vayan a ver Guardianes de la Galaxia. ¿En comparación o qué? En comparación. Ah. Si van con el mismo sentimiento de voy a ver Guardianes de la Galaxia. No, la verdad que no. Digo, esta está muy bien. Ant-Man me sigue gustando más. Ant-Man tiene otro estilo. Es muy diferente, es una película muy diferente. Así todo me gusta más Ant-Man. Pero esta está muy bien. Y es una excelente representación de lo que es el Doctor. Para próximas películas veremos. Eso sí, le agregaron la pelotudez esta de Sorcerer Supreme. Y sepan que en esta película no. Está todo re bien, que le pongan onda, que se llame así la bola. Pero en esta película no. Después, a ver qué otra huevada. Tiene el típico doble final. No sé si hará típico doble final. Pero igual, ya con eso. Hay algo que no. De ahí, de la primera. Del primer. Digamos. Del primer final. El primer final. No me copa. ¿Cómo que? Sí, está muy sacado de. Es lo que hicieron con. Concretamente lo que hicieron con Ant-Man. Cortaron la escena de otra película. No voy a decir ahora qué película es. Sí. Pero hicieron lo que hicieron con Capitán América. ¿El de todo el invierno? No. Civil War. Ah. Agarraron un corte de la película y se le encajaron al final de otra. En este caso de Ant-Man. Sí. Cuando agarraban y estaba Bucky agarrado del. Digamos, capturado del brazo. Sí. Dijeron, bueno, y no les esto lo podemos dejar para la próxima película. Sí, no, agarraron un pedazo que ya habían filmado. Sí, por eso se le encajaron. Para mí, esto es lo mismo. El mejor te es lo mismo. Pero, bueno. No vamos a decir que abre una puerta, porque de verdad la puerta ya estaba súper abierta antes de que pasara toda esta huevada. Pero va, yo qué sé. Por lo menos para seguir expandiendo el universo sirve. Si quieren ir a verla, sí, vayan a ver, está buenísima, o sea. Aguante todo, vayan a verla en IMAX, lleven gente, prepárense para ver colores, está súper buena, van a ver un montón de gente cuando salga tratando, haciendo circulitos en el aire y no van a entender por qué, y después que la vean van a querer hacer circulito en el aire. ¿Pirómetro para esta? Pirómetro para esta es... lo dudo 2 segundos. Para Doctor Strange. Lo dudo 2 segundos. Supreme. Mira, falta la canción de. ¿Cómo se llama esta película? The Prince. No, falta la canción de. De Tenacious D. Mira, no le voy a poner. Es un gran día para obviamente, su pasado. No se lo voy a poner. Porque la película está ahí, está bien. O sea, está ahí, está llegando, buena. Está llegando, pero no llega. Vamos a ponerle un. Échale más carne al fuego y se la banca plus. Porque está re bien. Pero por algún motivo no igual, me termina de cerrar. La impresión que si la ves en VHS. Perdón, en VHS, no, si la ves. Ah, si la ves en VHS, si la ves, se va a ver muy rara. Si la ves en DVD. O en Blu-ray directamente de la tele. Para mí va a ser No, para mí no. A diferencia de verlo en el cine, va a ser un poco menor para mí. En el cine copaba más verlo. Para mí va a ayudar con el tema de la iluminación y los detalles. Para mí para mí la película no estuvo oscura. Sinceramente, para mí la película no estuvo oscura. Ah, pero yo qué sé, verla así en super calidad en tu casa. Para mí eso le va a sumar a la película. Pero está buena, es una muy buena película. Vayan a verla tranquilo, no se van a comer un garrón para nada. Es una película que también dura sus 2 horas, tranquilas. Sí, pero pasa rápido. Pasa rápido, no sentís el paso del tiempo. Y está buena, no se va en boludez, va lo que va. Sí, qué bueno. Ay, antes que termine la sección, tuve que comerme. Cuando entré a la sala me vi el tráiler de Star Wars Rogue One. Que todavía lo voy a ver, todavía le tengo fe, me parece interesante. Y atrás de ese vino el tráiler de Valerians y la ciudad de los la ciudad de los mil planetas. Sí, creo que sí. Sí, creo que no que me la acuerdo realmente. De Luke Besson. No me acuerdo. Bueno. O sea, Valerians y la ciudad de los mil planetas es una película basada en un cómic francés bastante viejito. Sí. Pero. Como ahora está de moda sacar cosas viejitas, El tema es que es una película... Quizás hubiera sido la primera película Teen Movie si no hubieran salido un montón de cosas. Pero el tema no es ese. El tema no es, no es a lo que va. El tema es que venía del trailer de Rogue One y después me clavaron el trailer de Valerian sin la Ciudad de los Mil Planetas. Y Valerian sin la Ciudad de los Mil Planetas se lo cogió de parado. Brutalmente, así como una orgía de leche en ese trailer de mierda súper apagado de Star Wars Rogue One. Mostrándote cosas que se ven súper viejas y al lado teníamos a... Luke son con un millón de colores, mostrándote una ciudad súper compleja, tranquilamente sacada de, del Mass Effect 2. qué mal que le abrió esa película, bro. Muy complicada. Antes yo siempre pensé que Rob la tenía complicada y ahora me doy cuenta que la tiene más complicada de lo que yo pensaba. Pero no. Volviendo a todo esto, vayan a ver Doctor Strange, está muy buena. Entonces, y si pueden, lean el cómic. Si leen más carne al fuego, que se la banca. Sí. Y si le encuentran por ahí el cómic de Doctor Strange, El Pacto, léanlo porque está muy bueno. Está muy bueno, posta, es cortito, es autoconclusivo y se entiende perfectamente. Aunque no haya leído nada de Doctor Strange en tu vida, lo entendés perfectamente. Está muy copado. Bien. Acá Brave dice, las princesas Disney sangran cada mes. Disney sí, como a la sangre real. No sé, ahora que las están queriendo hacer reales. Con Vi con las películas. Vi un par de imágenes de la nueva película de La Bella y la Bestia. De live action. Sí. Sí. Me gusta más la película francesa esa de La Bella y la Bestia que recibí una vuelta. Ah, sí, me acuerdo. Está muchísimo mejor esa película de la vi hace 2 años. Y Melanie dice, más que artes místicas fueron artes marciales en la movie. Sí. Ya que estamos con artes místicas. A ver. Vamos con el opening 2 de Sousa no Miyagi. Bueno, el arte de frutear. Bueno, sí. Sí, porque ya terminamos toda la saga de la ramita. Entonces digo, dale. Igual la ramita me caía re bien. Me caía mejor que los dos prota. Recall, interpretado por Iris, el opening 2 de Sousa no Miyagi. Que gráficamente es horrible este opening. Es horripilante. El primero me copaba a mí. El primero está bien, pero este es muy feo. Tenía mucho de shamisen y eso le quedaba muy copado. Bueno, vamos entonces con Recall. Volvemos a esto que es para nosotros, persona no se cae, Justice. ¡Timothy! ¡Tima! ¡Timothy! ¡Tima! El Pokémon, Timothy el Pokémon. Bien. Tiene demasiada forma, pues es un Pokémon. No, tiene... Por eso, los Pokémon tienen muchas formas. A diferencia de los Digimon. Igual las primeras Pokémon tenían muchas formas porque eran animales un poco retocados. Sí, pero también había animales, no eran solo Pokémon. ¿Qué habían? Había animales. ¿Eran animales, sí? No, pero digo, aparte de Pokémon había animales. ¿Como cuál? Había pescados, había perros, había pájaros. Pájaro, pero era un perro de fuego. No, había perros. ¿Cuál perros. Era el perro? En las primeras temporadas de Pokémon había perros. En la primera, se estoy diciendo, en la primera temporada de Pokémon había perros. ¿Cuál era el perro? A ver, no me acuerdo. En la serie aparecían perros. Había pescados. Yo me acuerdo de cuando comían Magikarp. Cuando la vez que comieron pescado hacían sashimi de Magikarp. No. En la primera temporada la gente pescaba y había pescados. No me acuerdo. Y había pájaros normales. No Pokémons. Voladores, pájaros. Y un montón de otras cosas que después desaparecieron y nunca más. Capaz se extinguieron, ¿qué querés? Se los comieron los Pokémon. Y la evolución, padre. La evolución, baby. Bien. Corre lento y el que viene atrás te come. Vamos a iniciar esta sección de noticias. Ya que estamos y que ya que son las 9 y estamos medio atrasados. Sí, posta. Bueno, como siempre, comenzamos las noticias con algo de manga. Kenjiro Hata quiere comenzar algo. Bastante amplio tu noticia. El primer número del 2017 del semanario Shonen Sunday de Shogakukan publicó entre sus páginas comentarios de sus lectores. Ocasión que dio a conocer el más añorado deseo de uno de los mangakas más célebres de la revista. Y es que entre los tantos lectores, uno de ellos preguntaba a los autores de la revista por sus deseos para el 2017. Quiero volver a ser famoso. A lo cual Kenjiro Hata, autor ni más ni menos que de Hayate no Gotoku, respondió una nueva serie. Chupan un huevo. Algo me dice que alguien quiere dejar a Hayate ya. Ay, ya se cansó de Hayate. Está bien, ya ha durado muchísimo más que otras series y está muy honorable, ¿verdad? Si lo termina no hay ningún problema. Hata retomaba el pasado 16 de noviembre su manga Hayate no Gotoku tras una corta pausa. Mostrando la obra en su arco final, como mencionamos meses atrás. El manga se publica en la revista desde el año 2004. El pasado octubre se puso a la venta su tomo recopilatorio número 49. Y bueno, otra noticia relacionada que en el número de enero de la revista Nakayoshi de Kodansha, el número de enero va a publicar el capítulo final del manga Sabagebu. Bueno. O sea, el club de... Sí, el club de supervivencia. Survival Games, Sabageu, de Matsumoto Hidekichi. La revista anuncia además que el tomo número 13 y final de la obra... ¿Habrá segunda temporada de Sabageu? No creo. No, yo tampoco. La revista, como decía, anunció que el tomo final y 13 se va a lanzar a la venta en abril. Matsumoto lanzaba este manga cómico protagonizado por un club de Airsoft de un instituto femenino en el año 2011. La obra, como ya saben, fue adaptada a un anime en 2014 que tuvo 12 episodios. Está... Zap. No es lo mejor de la vida, pero da. Además de todo esto, el mangaka Matsumoto ya tiene previsto lanzar un nuevo manga en el número de abril de la revista Nagayoshi. Bueno. Y se va a tratar de chicas haciendo... No sé. Arquería, ponele. Podría ser, no sé. Brevi dice: mi deseo para el siguiente año es que Kintaro Miura escriba Berserk continuamente. Es un deseo muy optimista, yo diría. Sí, posta. Pedí algo más realista. Una Ferrari, alguna cosa. Yo del año copada. Que viene espero nomás el estreno de la segunda, de la nueva, digamos la tercera temporada de Berserk, que ya habían anunciado, que parece que se... Por lo que habían mencionado que se iba a estrenar en primavera, o sea que podría estrenarse en abril. Tranquilamente. Bien. Continuamos con manga. Primero creo que vaya el juego. Continuamos con manga. El cuarto y último volumen del manga Mori no Takuma-san de Ayumi Komura ha revelado que la autora lanzará un spin-off de otra de sus obras, de alguna de sus más conocidas, Utsutsuki Lily. El manga será un voice love protagonizado por Taiyo y Ten. Taiyo es el hermano menor de Hinata, protagonista de Utsutsuki Lily, mientras que Ten es el hermano menor de En, que es el novio de Hinata. Y se van al bosque. Capaz. Sí, no, Mori no Takuma-san es el manga que terminó. De Secret of Mori. Himitsu no Mori. Himitsu no Mori. Qué mal, que suena re mal. De los creadores de Pop Up Fishing the Dark. Tenemos Himitsu no Mori. Una historia turbia. O Mori no Himitsu. No, Mori no Himitsu, peor, suena peor. Bueno, que ese sería el secreto, como el secreto del bosque. Queda más copado. No. Yoru no Mori no Himitsu. Joey ya publicará este spin-off digitalmente en la web Margaret's Book Store a partir del 22 de diciembre. Sí, tenía que salir la Margaret, ¿de dónde va a salir esto si no? Komura, Ayumi, finalizaba Utsutsuki Lily, el manga protagonizado por un estudiante enamorado de un trap, en enero de 2014, y en enero de mayo de 2014, tras 5 años de publicación, terminó. ¿Quién terminó? ¿Él o ella? Y yo diría que los dos. Qué difícil así, estar enamorado de un trap. Posta. No sé, nunca me tocó vivirlo. Te tomo la palabra. Yo qué sé. Yo digo, debe ser difícil ser mine y estar enamorado de un trap. Sutomu Nihei. Esta noticia está relacionada a Sutomu Nihei. A ver. El número de enero de la revista Shonen Sirius ha revelado que Sutomu Nihei, entre otras cosas, Sidonia no Kishi y Blame, lanzará un nuevo manga titulado Ningyo no Kuni, el país de las muñecas. Bueno. En la entrega de abril, que se va a publicar a la venta... No sé usted, pero yo lo que publique en Nihei yo lo compro. O sea. Que se va a lanzar el 25 de febrero, el año que viene. Sutomu Nihei ya había anunciado también... Que su obra se llama Kaka no Sora, yo lo compro, boludo. Nihei ya había anunciado también que Sidonia no Kishi ya estaba terminando. Copado. De momento no se revela más detalles sobre el argumento de manga, así que bueno, pasemos a otra cosa. Yo diría que esta semana, para mí, me dio la sensación de que muchos animes se arrepintieron de haber terminado. O que nos está ganando la nostalgia terriblemente. Posta. ¿Que nos está ganando la nostalgia? Sí. Hace bastante, pero bueno. La cuenta oficial de Twitter, del estudio Gainax West, ha publicado una imagen de lo que, digamos, en la que puede leerse un coming soon de dos siluetas que claramente pertenecen a las patitas de Panty Stocking. Así como, lo estamos queriendo ocultar todo lo que podemos, pero acá están estas dos imágenes que no van a reconocer. La cuenta también afirma que dará más, digamos, los primeros datos cuando haya más de 5.000 tweets, retweets, o más de... O sea, al mismo momento que publicó las imágenes pasó esto. O más de 2.000 seguidores. Por eso te digo, en el mismo momento en que publicaron esto ya estaba. Ya dieron las más noticias. Yo diría que para cuando salió Gainax West, directamente tenían un seguidor, dos seguidores, porque posta. Ahora mismo el pod ya ha superado ese y esas cifras. Y el primer comentario fue: no es un pachinko. Bien, ya está, listo. Estamos todos conformes. Ojalá se vea una agua y se ve gente. Joder, sí, realmente. Tiene que terminar la historia. No tiene que terminar. En realidad quedó así. No hace falta terminar. Puedes terminarla en tu imaginación, pero si lo hacen bien, que la termine. Vamos a estar aquí. Ya aguanta esto. Bueno, ya no se recupera más. Gainax establecía Gainax West el pasado mes de marzo, siendo situándola en Kobe. El productor Yasuhiro Takeda se encargaba de dirigir esta sección del estudio Gainax, ¿no? Digamos, subsidiaria. Como ya están robando por todos lados, bueno, vamos a robar un poco más. Otra de las cosas que vamos a comentar, que ya seguramente fue muy comentada por todo el mundo, igualmente, por fin anunciaron la puta noticia de Cardcaptor Sakura, que, o sea, hace un mes, de hecho, el año pasado, el principio del año decían: uy, sí, un proyecto de Cardcaptor Sakura de anime. Hace dos meses o un mes, uy, va a haber nuevas noticias de Cardcaptor Sakura. Bueno, ya era hora. El número de número de la revista Nakayoshi de Kodansha revela que el manga secuela de Cardcaptor Sakura Clear Card Hand, sí, de Clamp, recibirá una adaptación a televisión animada, como ya era de esperarse, que se estrenará en enero del 2018. Sí, está bien. O sea, hijo de puta. Sí, un año. Hijo de puta de mierda. Agarraste, estuviste rompiendo la. Estuviste un año para romperme la bola para anunciar otro año. No, lo anunciaron a principio de año. O casi a principio de año. Después tiraron de nuevo. Uy, sí, ahora viene. Para después tirarme un estreno que se viene dentro de prácticamente dos años. Sí. Casi dos años. Hijo de remil, perra. Bueno, tampoco esperá que la hagan ahora, pero. Ahora en dos minutos. Pero tirámelo en octubre, tirámelo en julio. El manga está súper empezando, boludo. Tirámelo en julio. ¿Qué me chupo muy bien? Me chupo súper vacío, boludo, va a quedar. Bueno, que entonces que llegue terminado al menos. No van a terminar ni en pedo si te digo en el. Entonces, ¿para qué mirar? Está súper empezado. ¿Para qué mirar les tirás un. Van a batir cualquiera, van a hacer dos tomos y te van a decir: bueno, ahora esperá hasta el 2020 y te hacemos los otros tomos. No, su primer tomo sale mañana. Tienen. Un tomo. Tienen suerte. Creo que iban por el capítulo 8, una cosa así. Bueno, Morio Asaka va a volver a ser director de la serie. Desde la primera y las dos películas va a volver. Va a ser la primera temporada y hizo las dos películas. Y obviamente va a ser Madhouse de nuevo que va a tomar el trabajo. ¡Hello, Morio! Esperemos que sea Ovantai, porque posta, que la serie. Como ya mencionamos, este año se celebran los 20 aniversarios del manga de Cardcaptor Sakura y el cuarteto del manga Gas Clamp. Lanzaba el pasado mes de junio la revista Nakayoshi, el manga secuela. El equipo de las gordas. Cardcaptor Sakura, no, son todas flacas. No, había una que era re gorda. No. No sé, hace mil años que no hubo una foto de las Clamp, pero la foto que yo vi de Clamp, no, pero yo te digo, una foto de Clamp que era de, ¿qué? 2009, y ninguna era gorda. Yo me acuerdo haber visto una, no, pero era re vieja, pero había una que era gordísima. Capaz que estaba soñando. No, era gorda posta. Capaz que la mataron a dieta, yo qué sé, pasó mucho tiempo. Capaz que sufrió hambre. Cardcaptor Sakura Clear Card Hand. Como ya diciendo que es el manga secuela Sakura Cardcaptor Sakura. El primer tomo recopilatorio de este manga se lanzará. No lo leí, pero calculo que en el primer capítulo el primer tomo se tiene así como una rave sexual zarpada, no, con Shaoran. Por fin vamos a ver la gran decepción de Tomoyo. Cuando por fin la ve así desvirgada a Sakura y no fue ella. Sí, te digo, está todo bien y llega a Yorel y se la lleva. ¿Ves? Como que es la decepción de Tomoyo. No importa, yo voy a consolar. La decepción de. ¿Qué te iba a consolar? Menos bola. Es como que te quiere dar una lesbiana, por favor. Todos me quieren, todos. El primer tomo, como le mencionaba Pyro al principio, se va a lanzar mañana, 2 de diciembre. Como también ya todos saben, o deberían saber, digamos, este manga secuela trata, se sitúa después de que Sakura inicia, o ya termina la primaria y esté en el primer año de instituto. Tiene un sueño y a partir de su sueño empiezan a ocurrir incidentes. El manga ya empieza con el profesor de primaria en cana. Ojalá que sí. Otro de los regresos que para mí no hacía falta y, o sea, de onda, nos está ganando la nostalgia. El pasado domingo se celebraba el evento conmemorativo del décimo aniversario de Code Geass. Ah, sí. Y sí. Durante el mismo se revelaba la producción de un nuevo proyecto animado titulado Code Geass Fukatsu no Hirouchi. O sea, el renacer de Hirouchi. Que será una secuela directa de Code Geass Hangyoku no Hirouchi R2. Sí. El mismo se desarrollará tras el Requiem de Zero. He visto imágenes de esto y no hay imágenes de esto. Sí. No hay imágenes de esto. Sí, hay imágenes. No hay imágenes de esto, Pyro. O sea, no hay imágenes promocionales de, o sea, del póster y de otra imagen más. No sé, pero nada más. No, nada más. Por eso vi esto y dije... van a querer clonar y no sé qué van a querer hacer. De momento, o sea, lo que confirmaban en el evento es que este nuevo proyecto va a ser la secuela, pero el equipo también confirmó que el Hirouchi que vamos a ver va a ser el original, no va a ser un clon, no va a ser versiones alternativas ni similares. Va a ser un zombie entonces. No sé, para mí la serie terminó bien. Sí, por eso. Dejen de joder. Negar la muerte de Hirouchi es cagar el propósito de la serie. Además, yo te digo, por como terminó la serie, bien ganado tenía de morirse. Porque prácticamente se cagó en el mismo, se cagó en lo que se planteó al principio. Su muerte le da sentido a la serie, olvídate. No, más allá de que le dé sentido a la serie, se cagó en lo que él mismo había prometido. O sea, el objetivo que él buscaba, que era ese, y después como te cagamos en tu historia de trauma, de tu mamá. Del mundo que querías para tu hermana y a la que vos mismo la cagaste. Así, o sea, matate. Dejate morir. Spoiler, ya. Para todos los que no la vieron. Si no vieron Code Geass hace tiempo, la vida, cáguense. Code Geass es de 2007. Por eso cáguense si no la vieron todavía. Hace casi 10 años. Lo que no terminé de ver. 10 años, está bien. 2006 entonces sí. Fue. Lo que no terminé de ver fueron los OVAs. ¿Qué? Y el primero y el ¿lo segundo. ¿Lo de Aquito? Sí, lo de Aquito. Vi el primero y vi el segundo, pero no vi el tercero. Saludos, Darío Alexis. Saludos, Darío. Bueno. Me gustaba ese robot araña, super frutero. Nada más. A mí ninguna de las Nightmare me gustaba. Solo por Lancelot, que era el único que podía volar. Lancelot. Vale, Leguren solo. Sí, pero Leguren necesitaba su mochilita porque si no, sí, no rendía. Todos necesitaban su mochilita. Bueno, también se anunciaron tres películas recopilatorias que resumirán la historia de las dos temporadas. O sea, no hacía falta, porque ya hay dos películas recopilatorias. Ah, sí, tienes razón, están las dos películas. Habían dos películas recopilatorias. Sí, sí. O sea, ¿cuál es la intención? Hacer otra película, otra puta película recopilatoria. Dejate de robar. Excusa para poner cuando necesita plata, agarra las franquicias que tiene, que ya saben que por sí te da plata, le da plata. ¿Te imaginas Kadokawa siendo la dueña de Pokémon? Kodansha, no Kadokawa. Kodansha, digo. Todo el tiempo un Pokémon nuevo, todos los días. Más allá de lo que ya tiene. Más allá, creo que le explotaría el doble. Habría otro. Imagínate los spin-offs que habría de Pokémon si fuese de Kodansha. La segunda parte de Pokémon 2000 y cosas así. Creo que de cabeza Pokémon Origins y ahora la animación de Pokémon. Pokémon está... Origins duraría, en vez de 5 minutos, duraría 40 minutos por capítulo. Sí. Y después una película recopilatoria de Pokémon Origins. Obviamente, Pokémon Origins The Beginning. Bueno. Ahora sí, un estreno, un regreso que estaba en su tiempo y está bien para mí. La adaptación televisiva animada del manga Kekkai Sensen. Bueno. De Yasuhiro Naito. Tendrá la segunda temporada de 2017. Lo merece. La segunda temporada presentará un par de cambios en el equipo, de modo que la dirección pasará a estar en manos de Takayanagi Shigehito, que entre otras cosas hizo Kaminomi y Dagashi Kashi. Está bien, pero... Venían muy bien esto. Estuvo muy buena la serie, tenía muy buena dirección. No me molesta... para nada que se lo hayan dado al loco de Kaminomi, porque loco sigue una línea argumental increíble. O sea, llevó Kaminomi como la concha de las lora. Es una adaptación de la puta madre. Y la calle casi está bien, pero es otro tipo de historia, me parece. No, no sé cómo hacer. Sustituyendo a Arie Matsumoto, que es el director de la primera temporada. Y obviamente esto va a seguir bajo la producción del estudio Bones. Los guiones van a estar de nuevo a cargo. El guion va a ser, lo van a cambiar al guionista Ares Yasuko Kamo, que trabaja en Dagashi Kashi. Son cambios importantes, sí, el guionista y el director. No es una boludez esto. Bueno, veremos qué hacen. Capaz que el director pidió el cambio de guionista. Mejor. Cambia. Pero igual, un cambio muy importante. Acá Darelli se dice: era la que cazaba espectros en cuadros espirituales o cubos. Que cae Sensen, no. No. Cuadrados espirituales. No, eso es coso, es Kekaiji. Sí. Que Kekaiji está bueno, nunca la terminé de ver, pero vi un gran pedazo de Kekaiji, está bien. Noticias rápidas de anime. Que Kai Sensen es la de los ojos de Dios. Y muy buena OST también. Eso. Excelente música. Tiene mucho de jazz. Vamos entonces. Noticias rápidas de anime. Nueva OVA de Yuyuki. El número de enero del, de enero de 2017. El número de enero de 2017 de la revista Megami Magazine de Gakken revela la fecha de estreno de la nueva OVA basada en el manga de Yuyuki de Komata Mikami. El club de estudio de la andosa, a ver qué cosa. No, era el club de base de datos. De base de datos, por eso de base. Nada tenía que nada, ver. Nada. El club de boludo era. La OVA se va a lanzar el 22 de febrero. El club se llamaba Tres Chicas, Dos Computadoras. Simple de Jan. O sea, simple y Jan. Y cosa, Yokasan. Yokasan. Yokasan. Bien. En el evento Kingro Appreciation Festival dedicado a la franquicia de Garo se anunció una nueva serie animada de la franquicia, o sea, otra serie, bueno, de Garo que no sea como la última, que fue una cagada. Pasando a la noticia, la web oficial de Gintama TV Tokyo ha anunciado que el 9 de enero se va a anunciar la nueva temporada. Se va a estrenar el 9 de enero a la 1:35 de la mañana. Uy, no te puedo creer, estoy ocupado esa hora, no lo puedo ver, qué boludo. Anteriormente la serie estaba en el horario de las 18. Así que capaz ahora le meto también estaba re ocupado y tampoco la podía ver, qué cagada, ¿no? Cabal le meten por. Bueno, esas fueron las noticias. Esas fueron las noticias rápidas de la semana. Pasemos al muerto de la semana. Aunque no es una persona, podría decirse que murió y podría volver como zombie. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el dúo, la voz oficial del dúo musical Trust Rick. Ha anunciado que la unidad entrará en un hiatus indefinido. Yo diría que muerte, sí, tras finalizar su Trick Tour 2016 el próximo 17 de diciembre. El dúo se disculpaba por el repentino anuncio, pero aseguran que ambos artistas han tomado la decisión de seguir con sus carreras en solitario. Ellos alegaban diferencia creativa, pero la realidad es que era fue por papapapa. El dúo que lo compone la cantante Sayaka Kanda y el guitarrista Billy debutaban en el año 2014, en junio exactamente, con su primer álbum, el cual se tituló Eternity. Y a todo esto, el dúo, o sea, Trust Rick, participó en animes como Ore Monogatari, Shonen Maid o Danganronpa San. Bueno. Del opening de Shonen Maid. Para los que se preguntan. Sí, pues no. El ending era cualquier mierda que no se entendía una chota y no se justificaba de ninguna manera. Otra noticia de anime que tenemos dando vueltas. El estudio Force producirá el anime Zetai Heroes Sukiyaki Force. Bueno, es una serie de 5 minutos que vamos a ver y no tiene sentido. Desde estudio Force han anunciado que están colaborando con Gunma TV para producir un anime para televisión que llevará por título Sentai Heroes Sukiyaki Force Gunma no Heiwa o Negao Season, que se estrenará el 9 de enero en la mencionada cadena de TV y que se compondrá de episodios de 5 minutos que se emitirán a diario entre semana. Kamen Rider del hambre. No tanto, sí, pero algo con el sukiyaki y el poder de, digamos, y la lucha contra las imitaciones, creo que. O mejor dicho, contra las deformaciones de las recetas. Algo tiene que ver. El anime será una comedia surrealista que se centrará en los ingredientes para el sukiyaki autóctonos de la prefectura de Gunma, siendo los protagonistas de los Sukiyaki Force creados por el profesor Warishita. Estos héroes se enfrentarán... Está re drogado un día, es como Morty que... Rick and Morty. Sí, como Rick que agarró y creó una boludez así, como estaba re en pedo. Estos héroes se enfrentarán a las fuerzas de Kiraida, quienes han llegado a Gunma con intención de destruir el mundo. Bueno. Akito Saito dirigirá anime. No había siendo... alguien más para defendernos que la Sukiyaki Force. El gordo del baño ya estaba ocupado. Como venía diciendo, Akito Saito dirigirá el anime, siendo además el responsable de dirigir la animación y la fotografía. Masato Hori, oriundo de Gunma, será quien escriba los guiones y dirija los diálogos. Yoshihiro Nishimi será el diseñador de personajes original, siendo Nakano Takeuchi responsable de la dirección de animación y adaptar el diseño original de personajes del anime al anime. Cuando dijiste el gordo del dinero me hiciste acordar a... El gordo del baño. Me hiciste acordar a cosas, como no, esto a Cola Chan y su unidad de desperdicios. Bueno, el estudio Fantasia, cae en bancarrota. Bueno, lo acaba de rematar, el estudio Fantasia cae en bancarrota. Fantasia, mejor dicho. Desde la firma financiera Teikoku Databank, informan que el estudio de animación Estudio Fantasia se declaraba en bancarrota el pasado 16 de noviembre. Tomohisa Iizuka fundaba la compañía en 1983 tras abandonar Tsuchiya Production, que cerraría posteriormente en 1986. La compañía produjo animación para lo que serían series de televisión, anime y también videojuegos, siendo algunos de sus primeros proyectos sus participaciones en Gunbuster de Gainax en 1988, aunque obviamente estos son todos trabajos de... Sí, son asistentes. De asistencia de animación. Entre las series originales del estudio estuvieron Najika Bliss Tactics, Aika o Stratoford. Sí, veo por dónde va la mano. También produjeron series como Saikano o Aosora Shokyo Tai. Shokyo Tai. Bien. El último trabajo del estudio Fantasía. Quería ver más de la gente ahí. fue el principal equipo de animación en la OVA de Nozoki Anna en el año 2013. Y desde entonces han trabajado como estudio de apoyo para series como Nisekoi, Cross Engine o Aikatsu. Así que ya vienen decayendo también. No tanto, porque estaban laburando sí, bien. Sí, pero son de apoyo. Sí, no, sí. No tiene nada que ver, hay millones de estudios de apoyo que les va bien. Pero sí, bueno. Pero como que si no tenés producción propia, en algún momento te caes. Y bueno, pero si ellos estaban con Aika, Aika R18 no es tan viejo. AIKR 18, yo me acuerdo que lo vimos acá como en 2008 y ya tenía sus años. Sí, ya obviamente. Tenía su año, o sea, tirarle un tiempo. El tema es que hace mucho que no sacaban nada. Pero AIKR era. R18 no estaba tan bueno. Creo que le faltaba Echi. Sí, bueno, después AIKR crecía y llegaba los ojos y ahí está el Echi. Sí, pero le faltaba. Le faltó ese pedacito. El anime Shonen Hollywood. Ah, tendrá... bueno, estás con Shonen Maid y no sé por qué, no. Porque esa serie mía. El anime Shonen Hollywood tendrá una versión completa de su episodio final. El guionista Ikuyo Hashiguchi confirmó el pasado lunes que el anime Shonen Hollywood Holy Stage for 50 recibirá una edición completa de su episodio número 26 y final. Esta nueva versión del episodio será posible gracias a una campaña crowdfunding. Que recaudó un total que casi rozaba los 60 millones de yens. ¿Por qué alguien querría ver esto? Pero bueno, dale. O sea, preguntáselo a la gente que donó. Que pagaron, a toda la flujuda que donaron para ver esto. A los que pagaron casi 60 millones de yens. No, no, a los, no, a las. Porque no hay un hombre que quiera ver esto. En general, no quería. No voy a darle género a los que pudieron haberle dado plata o no. El episodio durará 45 minutos y contará con una animación realizada a mano de los personajes durante el concierto. El equipo espera completar la planificación y las voces de los personajes para el 24 de diciembre, mientras que el episodio completo estaría listo para otoño del año próximo. Martillazo. Y supuestamente lo van a presentar en un evento que va a celebrar la segunda mitad del, que se va a celebrar en la segunda mitad del verano. El anime está inspirado en Shonen el proyecto Masa, que era solo humano. El anime está inspirado en el proyecto multimedia Shonen Hollywood y lo produjo Studio Sex, que es la combinación de un estudio que no me acuerdo cómo se llamaba y estudio y Shebeck. Hace una temporada, se estrenó en enero de 2015. Y es igual de mala que la primera. Bueno, quién sabe, a lo mejor es el proyecto de Love Live, pero con nombres. No, capaz adquiere esa fama. Mira, ya está el de Aikatsu con nombres, que es este que está saliendo ahora, que también es horrible. Pero esto es muy malo posta. Bueno, y el primer capítulo ahora creo que me estaba dando algo. Vayamos con la última noticia y estas cosas que por las cuales me sigue molestando Kodansha y su mierda. Vamos a seguir robando con nuestras franquicias que nos dieron mucha plata en su tiempo. Un comercial nos recuerda que al final Suzumiya Haruhi no Jutsu no era tan importante en nuestras vidas. Bueno, esta semana Tokyo MX emitía junto al correspondiente episodio del anime Stella no Majo un anuncio de Suzumiya Haruhi no Jutsu en versión live action, que nos anima a imaginarnos a sus protagonistas con 10 años más de los que conocemos y en un futuro donde ya se han graduado del instituto. El anuncio no es más que nada, no es otra cosa que simplemente el hecho de tratar de promocionar el último Blu-ray box de la serie, que lo titularon Suzumiya Haruhi. ¿Pero sí está saliendo? No, otro Blu-ray. Ah, una otra reedición. O sea, esta es otra reedición tratando de venderte otro Blu-ray de algo que ya te vendieron. Que se titula Suzumiya Haruhi no Taisei. Obviamente esto no es para levantar expectativas, no es para agarrar y uy sí, espérense una nueva temporada, porque realmente creo que nadie está esperando una nueva temporada de Suzumiya, porque es posta después de la decepción muy, de la segunda. Es muy complicado, muy muy jodido. Ya tiene tantas cosas escritas y tiene tantas cosas atrás que yo no daría ni un pedo, yo te prometo no lo agarraría ni loco. Pero sí vería una película con actores de esto, si está bien hecho. Capaz, no sé. La tecnología está como para hacer un buen live action de esto posta. Tampoco es tan difícil. No, por eso te digo, no es tan difícil. ¿Qué incluye? Bueno, está bien. Hay muchas cosas que son más difíciles y no las vería. Esto sí lo vería. Que Suzumiya no era. Cadre, que Suzumiya no era importante suicidio masivos. De acá comentado, el Alexis. Capaz que es importante en la vida de cero, pero en la mía realmente no es tan importante. Suzumiya no era importante, suicidios masivos. Yo me acuerdo que Suzumiya fue importante hasta que estrenaron la segunda temporada y un montón de gente. Sí, ahí la gente dejó de creer. Y me acuerdo que quemaron muchas cosas, rompieron muchas cosas de Suzumiya y lo hicieron en un lugar público. O sea, sí. Fue una quema pública de material de Suzumiya. Sí. Y está bien, porque tiene todo el sentido de la vida, o sea, se lo merecía. Bueno. Agosto infinito de la garcha, joder. Este Blu-ray va, además de tener las dos temporadas, va a contener la película y los cortos de Ñoron, Chiruya, Sam. Todo lo que necesitas. O sea, este DVD posta tiene todo lo que necesitas. El final de la serie, la película que está zarpada y Choro y Niruya. No necesitas nada más. Lo que sí no vi que detallaran que incluía eran esos episodios cortos. Suzumiya Chan o Jutsu, creo que eran web. Sí, el otro, el que el salía otro. Después de Choro y Niruya. Sí. Ese me parece, bueno, no, ese me parece no lo incluyen. Posta que no me importa, yo quería el de Choro y Niruya, no me interesaba el otro. Ah, también va a incluir el concierto Suzumiya Haruhi no Gekiso. Ah, muy bueno. Que se realizó en 2007. No, posta, esto es un buen DVD, boludo, no es una boluda, está bueno esto. Estaba por la segunda temporada. Sí, bueno, te tenía que comer el final, pero te saltea un par de capítulos y calculo que... El Blu-ray se va a estrenar, se va a lanzar, mejor dicho, el 18 de diciembre a un precio de 29.160 yens. Es mucha plata. Unos 200... casi $300. La verga. No, creo que más. No, 29.000 es que son. 29.600 son $300. 300, 310 dólares, una cosa así, pero. Salado, demasiado. Se ponen a la mierda. El año dice live action de Masao Gakuen. Masao Gakuen está muy bueno. Hay que buscarlo. No lo vi. Hay que buscarlo. Brev dice: solo es importante por el Hare Hare Yukai. Alex dice: la Suzumiya. La Suzumiya. Prefiero God Knows, no, esa, no tanto Hare Hare. Esa serie que tiene una sola temporada. Sí. Recordémosle en que sí. Pero no podemos. Ya no, que la queremos igual, que yo te digo, a este punto ya yo no puedo no recordar la segunda temporada. Me vino en tanto humo por tanto tiempo con la segunda y lo bueno que iba a ser. Y la expectativa que te daban. Y que te tiraban una migaja y vos te querías ya ilusionar. Y después eso. Yo me quedo con que la película estuvo muy buena. Y vamos a dejarlo ahí. Sí, la película me gustó. Bien. Vamos con un tema. Y después tuvo la otra serie que nunca pasó. Ah, sí, la de la. No, esa no, nunca pasó. Sí, sí pasó, Pair. La serie de la Nagato Hambrienta. Sí. Mira, me caía bien. Creo que la prefiero ver eso antes que la segunda temporada de nuevo. Bien. Ah, sí, bueno, sí. Si me jugó esa carta, sí, boludo. Carta trampa activada, dale, sí. Vamos con el ending de Boku da Kei Gainai Machi. Sereba Chisanai Hikari no Yona. Maximo. 所があることを信じてる。寂しさに食われた優しさが白い雪に埋もれてゆく。夜君は僕の胸に小さな火を灯す。古い傷はこの色で微笑んでよ。この世界の暗闇から目覚めてゆく光のよう。 Volvemos. A esto que es persona se cae. Justice. Anime. Sección de anime. Sección de anime. Y siendo inicio de mes. Siendo inicio de mes y llegando muy bien, porque después vamos a tener un quilombo y hay que sacarnos de esto de encima. Ya. Damos inicio a lo que son los estrenos del mes de persona se cae. Porque funcionamos así y es lo que hay. No vamos a decir super estrenos porque no son super. No, seguramente no vamos a ser super. De película. Diciembre, que yo diría que no es tanto. Enero creo que éramos. Enero tiene serie, boludo. Noviembre es más. Noviembre es para. Es más de película. Noviembre es más puente. Diciembre es película. No. La vez, yo siempre tenía con que enero era cosa. Creo que casi siempre decimos que enero. No. Enero es series. Enero hay series. No hay tantas películas. Habrá dos películas. Noviembre. Noviembre hay un par de películas, pero hay dos estrenos, ¿no? O sea, en el estreno de enero nunca han pasado de 11. Sí, no mate, lo digo, jamás han pasado de 11. En un mes puente de enero, digo noviembre. Diciembre es película. Bueno. Película sí, bomba. La gente no tiene tiempo, boludo. Está las fiestas, Santa Cun. Hay que tenés el arbolote y la boludez. Pero bueno, teníamos a hablar básicamente de que. ¿Qué eran los estrenos locos, mágicos y películas al poder de los 20 años que pasan? Llegamos otra vez a diciembre, imagínense que todavía tienen un montón de cosas que ver de hace dos meses, el último tanque, y acá están como para hacer huevo. Bueno, vamos a darle cosas como para hacer huevo. ¿Qué tenemos para hacer huevo? Un par de series, un par de boludeces así, tranquila, con cosas que por lo general te cagan el bebé. Sí. ¿Vos ya pensás que estaba listo? Bueno, no estaba listo. Exactamente. Vamos a ver, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con esto que vendría siendo Chain Chronicle. Una serie de TV de 12 episodios y 3 películas. Todo junto, en un solo paquete. ¿No será que la primera película se estrene? La primera de 3 películas. O sea, esto no se me movió el renglón ni nada y no escribí cualquiera. Esta es una apuesta barra movida promocional bastante rarita, por lo menos a mi entender. Básicamente estoy pensando que la cagaron o que no sé, que se equivocaron de fecha y no les quedó de otra. Pero sacaron todo esto junto y no sé cómo va a ir a afrontar esto. Pero bueno, basado en lo que vende entre los juegos celulares y Vita. O sea, llega la saga de Chain Chronicles a la pantalla, a las dos pantallas. ¿Qué se supone que nos trae esto? Bueno, un poquito de todo. Vamos a arrancar con. Noviembre tuvo 8 películas y diciembre tiene 7 películas. Hay más películas en esta vuelta. Ahora te digo el año pasado. Está bien, esto te lo doy por ganado. ¿Qué tenemos más o menos por esta cosa? Bueno, como dijimos, tenemos. Arrancamos por las tres películas. Básicamente la primera se va. Bueno, se va a estrenar ahora. La segunda en enero y la tercera en febrero. Y básicamente esto es el regreso de Yujinko a la nueva era de aventuras. Y acá donde tengo dos cosas que decir. La primera, o sea, vuelven porque la saga tuvo una animación previa en el 2014 en forma de OVA de 5 minutos que fueron, creo que son 6 OVAs, que fueron proyectados en eventos cerrados de Chain Chronicles. O sea, cada vez que agregaban una actualización hacían uno de estos OVA de 5 minutos. Después, en teoría, estos OVAs iban a salir al aire en algún canal y se iban a repartir, o iban a estar en streaming en la página principal de Chain Chronicles por un tiempo, pero después fueron removidos, así que nadie vio esto. Si quieren verlo, en YouTube algún alma considerada agarró esos 5 capítulos que no le importaban a nadie, los puso todos juntos y creó un OVA de 45 minutos, lo cual subtituló en inglés. Sí. O sea, lo pueden ver por ahí. No había visto este OVA hasta hace 4 días, me lo puse a ver. Son historias súper autoconclusivas. Son. Sí, hace bien personajes, por lo menos los diseños, siempre ha sabido hacerlos. La historia es muy aburrida. Las historias son. Son súper simples y son súper aburridas. De esa. De las 5 pedazos que tiene el OVA, me gustó uno. Soporté 3 y uno me dormí. O sea, no, duraba 5 minutos y no lo aguanté y me dormí. Punto número 2: ponerle Yujinko a tu prota, o sea, ponerle protagonista a tu protagonista, es una increíble forrada del tamaño de que le pongan pan al protagonista de Lodos. Qué pedazo de conchudo que son todos. Siguiendo con esto. La historia, por lo menos la historia de las películas, parecería ser la misma que la serie, pero las películas son a modo de resumen, ¿verdad? Esto no es tan choto, considerando que mucha gente no va a ver la serie porque no tiene tiempo. No está mal, muchos van a preferir ver directamente las películas. Y la trama no es para nada compleja, es básicamente lo mismo. Boludo conoce a boludo del librito y tienen que llegar a supuesta biblioteca dentro de un árbol mágico y la poronga, donde van a encontrar el secreto para combatir al rey del imperio maligno que está hecho de esqueleto, que si los pinchan explotan de humo. Bueno. Y mientras tanto, en ese viajecito van a ir juntando party en forma de todos los bichos deformes que se vayan cruzando en el camino, que no tenían otra cosa que hacer. Mirá. Vamos a tomarlo como de donde viene. No esperemos demasiado esto. Capaz que la remonta, pero no sé. Otra cosa más vendría siendo esto, que es Nanami no Ayakashi, Chimichimi Morium, Gendai Monogatari. Esta es lo que parece ser apuntado para minas y un poquito de vamos a ponerle joda y un poquito de boys love en forma de chibi. O sea, esta es la típica serie de chibi de 5 minutos de Ayakashi hablando con otros chibis, mirando a la mina de frente y diciéndole cosas, y ahí se acaba mi conocimiento de esta serie. En el año pasado, en 2015, en noviembre y diciembre tuvieron la misma cantidad de películas. Bueno, o sea, 5 y 5. Otra cosa, también tenemos un OVA que vendría siendo Baki. Sí, directamente. Esto también ya va a tener, se anunciaron serie de TV además. Sí. O sea, ¿se acuerdan de Baki de Grappler? ¡Vuelve! ¡Volvió! En forma de OVA destructiva. O sea, junto con la 14ª edición del manga. ¿Te acordabas de la pregunta? Muy poco. Yo muy poco. yo realmente muy poco. Vamos a decir que volvió a salir esta cosa súper letal. Tenemos un OVA especial de Baki. Calculo que está adaptando cosas que pasan en el tomo 14, porque no dice que no dice exactamente que está adaptando esto. Pero tiene varias. Tiene varias series. Bueno, sí, sí, tiene bien. Varias secuelas. No sé si. Sea volumen 14 de cuál. O sea, volumen 14 en total, volumen 14 de la. Del último Bucky, que no me acuerdo cómo se llama el último. El último loco. Algo de. Me acuerdo que empezaba con M, pero no me acuerdo bien. Sí, igual el título del manga, digamos. Que no sé, creo que Maru o una cosa así se llamaba. Bueno, pero la jode que vuelve Bucky, vuelve con sus puños de superdestrucción, con su arte marcial y todo violenta, todo lleno de barro y caca en encuentros super ilegales de karate, super violentos. Otra cosa que también tenemos viene siendo otra cosa que también vuelve, que son dos ovas. En este caso son los ovas de Bikini Warrior. Bueno, al menos dos ovas, aunque sea. Dos ovas. Vamos a decir que acá Hobby Link abre nuevamente las billeteras porque se ve que subieron los precios, le dio plata y nos entrega dos ovas más de su línea de artículos super exclusivos, las Bikini Warriors. Estas, pues, en este caso, los protagonistas de este par de ovas vendrían siendo la Brigada B de Bikini Warrior. O sea, son las locas que fueron salvando en su momento y que hicieron su propio rejunte de héroes para luchar contra el mal, que no van para ningún lado porque son pedorrísimas. Sí. Tienen las armaduras recopadas. Las armaduras recopadas, pero ponen más. Y no son súper genéricas como las primeras. Otra cosa que tenemos, otro OVA que vuelve, que es un OVA super predecible, que es de Tunchiro Nidai, ni Mamoru no, no wa Machigateiru, y esto vendría siendo Irodoupa Family Meet, que este es un solo OVA, que es el OVA de Danmachi, básicamente, sí. O sea, por fin vuelve Danmachi, tenemos a la poderosa diosa Hestia Sama y al Grito Blanco. Vamos a decir, en esta nueva OVA, innovadora entre muchísimas comillas, como ya estaba comentando, vamos a decir que la cosa está ubicada después del final de la serie. Tenemos que el grupito que ha trabajado muy duro está en plan de volver a casa, pero vamos a decir, van a velocidad de la paja y en el medio de un par de intersecciones que han tenido que tomar se han cruzado con la típica zona de aguas termales de la torre. Ah, este es el OVA. Este sí, es el OVA de las aguas termales. Este es el podrían OVA. Haber hecho el OVA de Navidad. Pueden haber hecho el OVA de Navidad. Acá Adrián Alex dice, acá en los cines Hoist hay festival de anime este finde. Qué copado. No hay de estos cines por Rosario. Hoist sí. Hoist sí, de vez en cuando sí te pero, anime, pero no sé si se va a aplicar esa promo de. O digamos campaña de festival de anime. Me tendría que fijar, estaría copado que, estaría también, buenísimo. Que también por ser franquicia, por estar acá la franquicia. Se ven obligados a traerlo. Sí. Sí. Que no que lo traigan de buena onda, que lo traen porque no les queda otra. Estaría buenísimo. Obviamente. No sé qué carajo traerían, pero yo lo iría a ver. Sí, ojalá algo con subtítulo. Aunque sea para apoyar el hecho de que lo traigan, yo lo iría a ver. Después a ver qué otra cosa. ¿Qué más? Ah, tenemos esta otra cosa que es Monster Strike The Movie Kajiman Nueva Yoe. Que esta es una película que puede llegar a tener un éxito muy complicado. O sea, a finales del año pasado salió la serie web de Monster Strike que se levantó realmente porque no tuvo mucho éxito, no tuvo muchos capítulos y en un momento dijeron, no, esto nos cuesta más el aire que mantenerlo. Bueno, la historia, o sea, bien dígase que es para promocionar el juego de celulares de Monster Strike. O sea, teníamos que pibe pelirrojo llega a pueblo. Yo veo más castaño claro. No, es pelirrojo. ¿Este es pelirrojo? ¿Este sí, es pelirrojo? Sí, este, sí. Este es castaño, padre. Sí, tenés razón. Vamos a decir, bueno, loco. Loco de castaño oscuro. Llega a Pueblito, donde no sabe nada, pero todo el mundo aparentemente está jugando el famoso jueguito este de Monster Strike. Y en un momento así, super X de la vida, se abre el portal dimensional del cielo y empiezan a aparecer monstruos por todo lado. Y el loco así de gratis recibe una actualización de su celular y dice, oh, podés invocar un monstruo gratuito, y el loco está como siendo comido por los dinosaurios y dice, bueno, ya está, que salga lo que salga, y sale el bicho este que se llama Dragon. Bien. Que es una cosa deforme roja. ¿Es copado, es groso? No. Es un... Es casi un sim lo que sale, no es un bicho muy copado, pero tiene la capacidad de, vamos a decir, digievolucionar en algo copado y rendidor. Pero igual la serie dura 5 minutos y como que no rinde. Sí, como que tu cosa está escuchando para la mierda. Sí, ya sé que se está el escuchando. El tuyo, lo raro es que es el tuyo y no... Misterio. Lo raro es que el mío es el que está agarrado todo con cinta. Bueno, o sea, nada, esto es lo que duraba la serie, de lo que se iba a tratar la serie, pero como no vendió, ahora me parece que agarraron lo que tenían del proyecto, reanimaron un pedazo, capaz que animaron el final y lo convirtieron en película. Igual no es una aplicación muy jugada y... No sé qué tanto público tendrá esto posta. En 2014 tuvieron 4 y 4. Enero y... O sea, siguen empatados. A ver... ¿Qué más tenemos? Tenemos esta cosa que es Osomatsu-san Ouma Kebanashi. Que esto es un especial. O sea, tenemos un poco más de los sextillizos. O sea, que aprendiste a no querer matar. Sin info, solamente el hecho de que hay un OVA más y que dura 26 minutos. O sea, es un capítulo más. No hay otra cosa. También tenemos una cosa muy rara que vendría siendo Eiga Yokai Watch. Soretebu Kuchira no Dobre Sekai no Dai Boken Tania. Que esta es la película de Yokai Watch. O sea, en la vida por lo que estuve viendo los últimos años también, todos los diciembre sale una película de Yokai Watch. Sí, o sea, en la vida hay muchas cosas que no hay muchas cosas que podríamos decir que tienen la capacidad de generar plata automática, que la pones en un lado y genera plata. Yokai Watch se ha terminado convirtiendo en esas cosas que vos la apoyás en una mesa y la mesa empieza a generar plata de golpe, sin ningún motivo aparente. En base a eso tenemos... Acá la están pasando. Sí. Tenemos una nueva película de Yokai Watch. Esta cosa que es el Pokémon en ascenso. Mientras Pokémon va en descenso, Yokai Watch sigue ascendiendo. En esta nueva aventura del pendejo y sus fantasmas, o sea, la posta va a quedar en manos de... del, vamos a decir, sus amigos yokai gatunos, quienes se adentrarán en el mundo paralelo para cazar a, vamos a decir, su más grande aventura. O no vamos a decir su muerte, porque ya están muertos, o por lo menos no muertos, pero digo, no se podría llamar vivos, son yokais. O sea, son gatos, no le puedo poner mucha epicidad a esto, pero... No todos los yokai son gatos, Fire. No todos los yokai son gatos, vale. Pero los que hay en esta película sí. Bueno, pero lo verdaderamente interesante de acá es el tema de la ballena que está en el cielo. Porque cada vez que la ballena pega uno de sus alaridos locos, la cosa va a Homero 3D. Ajá. Va a Homero al cubo. O sea, todo se vuelve realidad. Sí. O sea, cambia a película con actores y los yokai pasan a ser CG de alto desempeño. Y es muy loco, güey. Vos ves que realmente decís, bueno, esto lo podrían haber hecho solamente con actores y hubiera quedado. No era tan necesario que hicieran la animada esto. Pero es muy interesante, ¿no? Si no, no creo que la vayan a ver, pero posta ven el trailer porque es muy interesante. Otra cosa más. Vendría siendo Suki Ninaru Sono Shoukan o Kokou Shou Shikun Senkai. Que esto, o sea, a solo 6 meses de que Natsuki y Sota solucionaran su temita de práctica para una confesión, nos llega a esta segunda película, la cual calculo que estaría pasando durante la primera película y quizás un poquito después. En este caso, la prota vendría siendo Hina Satoguchi, la cual la primera... Si salió de fondo, porque posta no me la acuerdo a esta pendeja en la primera película. Sí. Y su dilema de querer confesarse al chico que le gusta. Pero, igual que en la primera película, acá la idea va a ser fácil y la ejecución va a ser muy difícil. Y el objetivo, por supuesto, quizás piense de una manera totalmente diferente a ella. La primera película me gustó. Es una película corta de una hora. Espero que esté buena. Está. O sea, le tengo fe. Se ve bien. Acá viene algo muy bueno. Algo esperado. Algo esperado. Algunas. Algo esperado por algunos. Algo que seguramente les cagó el DVD a muchos. Se viene la OVA de Oshii de Galco-chan. La OAD. O sea, junto con el cuarto volumen del manga de Galco-chan nos llega este especial mágico donde tenemos a Galco y sus amigas. O sea, no hay ningún otro dato que me diga de qué carajo se va a tratar esta OAD. Pero calculo que como es especial y solamente sale ahí, tienen un poco más de autorización para irse a la mierda. No creo que se vayan a la mierda, pero por lo menos lo podrían llegar a hacer y no tendrían ningún problema. Siguiendo con eso tenemos... Todo esto del 2014, también se pataron 4 y 4. Bien parejo. Excepto por este año que le había ganado en noviembre, fue bien empatado. No tengo su cara de seguir contando. Sí. Así que igualmente sigue ganando en noviembre. Siguiendo con estas cosas de terminamos y casi te cagamos el ojo, pero el DVD donde juntaste todo, pero no. Tenemos Trickster, Edogawa Rampo, Shonen Dante y Ori. Que esto es un solo OVA, o sea, recién terminado. O sea, ya peló su OVA. ¿Ya terminó Trickster? Terminó ahora en el capítulo 12. Creo que esta semana terminó. Sí, no, ¿cómo tiene capítulo 12 ya? Me parece que ya iba por el capítulo 12. Yo creo que o no. Por el. No, para tener razón. No, debe ir por el 9 seguro. Capaz que el 10. No, el 10 creo que ya es mucho. No creo que haya terminado, No, pero sé que tiene 12, pero me parece que iba por el... yo me pude aterrizado con esta. Creo que me quedé en el capítulo 5, una cosa así. Hasta que saques este dato. Comento de acá. La cosa venía siendo en este OVA una aventura totalmente autocontenida. Sí. De los jóvenes detectives contra Ninju Menso. Pero es una cosa súper autocontenida, ¿no? Puede venir antes, puede venir después del final, puede venir en el medio, puede hacer la gran Cowboy Bebop, tirarte la película un capítulo antes del final. Puede pasar un millón de boludeces. Pero no es como que te vaya a afectar. Otra cosa más que tenemos... Pop in Q. Una película rara, porque esta es... Al margen de Yo-Kai Watch, esta es la película que parece ser en serio de este mes. Es como la película del mes. Pop in Q es una película que es para seguir sumando cosas musicales. Trickster va para el 9. Bien. Esta semana... esta vez la trama corre a cargo de 5 chicas de secundarias diferentes que están a punto de graduarse. Tenemos que dudas llegan por todos lados y la nostalgia se mezcla con el miedo al cambio. Pero en ese sentimiento de mierda y un par de puteadas locas al aire, algo poco común pasa. O sea, sin previo aviso o demasiado sentido, ellas son transportadas a un mundo diferente. Obviamente no entienden cómo llegaron o por qué o cómo carajo irse. Pero al pasar tiempo en ese nuevo mundito, les informan que el mismo está a punto de llegar a su final por una fatídica profecía y está todo mal. Pero antes de morir, de una forma horrible, también le dicen que hay una forma de poder salvar de esto. Pues sí, antes de que el mundo llegue a su destrucción, o sea, tiene que quitarse la ropa y hacer lo que dice Pyra. Creo que eso también hubiera resultado, pero no. La manera de zafar de todo este quilombo, ellas tienen que agarrar y tienen que tragarse su orgullo y bailar una cierta canción. Tienen que bailar una canción. Bueno. Obviamente que ellas no lo van a hacer porque la canción es una mierda. El chiquichique baila. Posiblemente vayan a bailar lambada o baile prohibido. No sé lo que van a bailar, pero no, el tema es que no lo quieren hacer. Pero lo van a tener que hacer porque se van a morir todos, si no. Acá pregunta Brady si ya vieron, ya vimos las imágenes de Alpha 5 de la película live action de la nueva película de Power Rangers. No. No quiero ver ese tráiler. Ostras, ya me contaron un par de cosas y no me gustó ni mierda. Y creo que ver ese tráiler no me va a hacer feliz, entonces no lo quiero ver. La película seguramente la voy a ver, pero no quiero ver ese tráiler. Después también tenemos esta otra cosa, que son una carga doble de películas, que es Kutetsu no Kabaneri, Kotetsuya no Kabaneri, Shoshugen. Que, o sea, poco para explicar, esta es la edición de película de la serie de Moonbay. O sea, espero que se hayan tomado esta oportunidad, ya que tienen dos películas para hacer, de no tanto de mejorar la gráfica, pero de agregar un par de gráfica nueva, hacer un par de recortes de trama, ajustar lo que haya falta que ajustar y estirar lo que haya falta que ajustar. Y hacer bien notorio que la mamá de Moomey se apareció. Sí. Porque o hacerla relevante, porque posta que no me la acordaba. Posta que la película Doctor Strange estaba oscura. Nada más que eso. Eso, o sea, a eso se resume, son las dos películas de resumen de la serie. La primera de las dos. No, ¿por qué? Sí. Por eso son dos películas. Decía dos episodios. Después, tenemos una de las cosas lindas de esta temporada. Tenemos Dante no para Milky Holmes, Fum Fum, Pearly Knight, Kenon Yaten no Okyumo. Que este es el especial navideño de los Milky Holmes. Y a la mierda con todo. Lo raro de esta cosa es que para hacer el especial navideño sale el 31 de diciembre. O sea, tiene mucho sentido porque... Pero este es TV especial. Sí. Eso es claro que... O sea, por lo general la gente está más tiempo en Año Nuevo y en el principio de año, así que sí. Tiene, para mí tiene sentido de que salga en Año Nuevo y no en Navidad. Yo atribuyo también a esto que las boludas se quedaron dormidas en Navidad y por eso están festejando en Año Nuevo. Porque es muy Milky Holmes que les pase eso. Pero no sé, espero que esté bueno. Aparte la no veo a los Feather por ningún lado, así que estoy re contento. Después también vemos esta otra cosa, que es Armed Blue Gambalt, que es un OVA. O sea, basado en el juego de Creative, nos llega la OVA de lo que vendría siendo Azul Strike Gambalt. Que vamos a decir, en su primer momento se planeó la tirada del demo para que saliera junto al Mighty No. 9. Después el Mighty No. 9 se atrasó hasta la mierda, salió el Gumball y la rompió. Así de sencillo. Obvio, era un juego pagado. También era un juego pagado por una productora de videojuegos. Sí. Y era un juego pagado por gente. Por el sueño de alguien más. Por el sueño de mentiras y humo de alguien más. Pero ¿qué tenemos del juego? Bueno, comentario del juego, los que lo hayan jugado. Todos dicen que se parece mucho al Rockman Zero. Obviamente, porque está igual. Exactamente igual. Es prácticamente lo mismo con un skin diferente. Sí. No lo hace mal el juego. No. También es importante mencionar que esta movida no va de gratis, ya que esto lo van a usar de plataforma para anunciar el Azure Strike Gumball 2. Sí. De hecho, hace rato que está anunciado. Sí, sí. Pero esto más como para Navidad, como para... ¡Recuérdenme! ¡Va a salir el juego! ¡Ya sale! Y después, como para ir cerrando el mes, tenemos esta cosa que es Fate Grand Order Fist Order, que este es un especial. Sí. O sea, un poco más del Nasoverse para la banda. En este caso tenemos que se nos presenta que en un principio lo que en un principio va a ser la saga de Grand Order, esta cosa que existe como jueguito de celulares donde hay millones de cyber diferentes, pero en la historia del anime tenemos que la cosa se sitúa temporalmente lo que vendría siendo 2015, en una era donde la humanidad ha llegado a sobrevivir sin mayores contratiempos, o esa es la idea. Es decir, en este momento y en las sombras, a modo de vigilantes de control, existe una organización llamada Chandelier, la cual se ocupa de gestionar lo que vendría siendo el mundo mágico por un lado y el mundo de la ciencia por el otro, cosa de que ninguno se termine cruzando y se vaya todo el culo. Gracias a los constantes esfuerzos de esta organización y a la guía de los místicos que ven el futuro, han determinado que la humanidad, llegado a este punto, va a poder sobrevivir otros 100 años más sin ningún tipo de problema. Lo cual está bien. De un momento a otro, el panorama cambia porque una visión revela que en el 2017 el mundo se va a la chota. Así de golpe. Qué fácil es. Disculpamos, le decíamos que iba a durar 100 años, pero en el 2017 medio que la cagamos y a la mierda con todo. Este colapso se debe, colapso, destrucción y cumbia, se debe a una disrupción la cual han podido rastrear hasta voy a decir, hasta principios del 2014, del 2004 digo, por un evento loco que pasó en el 2004. Gracias sí. a que ahora cuando, tienen... Cuando una persona en otro universo dijo que estaba volando cuando en verdad estaba patinando sobre una pista. No. Sí. Eso no crearía nada, eso solo crea. Y decía que volaba, no, entonces esa, tan solo mencioné esas capaz palabras. Capaz que la duda sobre la verdad absoluta del vuelo. Tan solo mencioné que lo jodería todo, pero no, esas cosas no pasaron. El, la dimensión tiempo-espacio. No, calculo que la mentira eso, que está diciendo es lo que provoca. Creo todo este gran problema. Esa cosa que acabas de decir provoca un problema porque es una mentira real. Pero bueno, aparentemente. Lo que va a hacer esta organización va a ser mandar un par de agentes a través del tiempo para ver qué onda, qué pasó en este punto histórico loco. Y lo cual va a terminar haciendo que dos personas que vinieron a ver simplemente qué onda terminen paradas en el medio del campo de batalla creado por la guerra del Santo Grial. Como siempre, uno viene de onda. Uno viene de onda a visitar. A hacer otra cosa y después te encajan eso. Y resulta que el país se fue a la mierda. Uno vino a arreglar su mano y de pronto le encajaron una pelea con en un mundo astral lleno de fumadores. Con capas locas y todo. Y el Mirror War y toda la boluda. Bien. ¿Listo? Ya estamos con los estrenos. Estamos listos. Bien. Ya puedo cerrar el ojo de Agamotto. Vamos entonces con un tema. Vamos con un tema. Había pedido a Miraño, uno de los OST, un tema que es parte del OST de Majo Shoujo y Seca y Peca, ¿cuera? Sí. Bueno, entonces en ese caso vamos con Destruction. Destruction. Yeah. Volvemos a Persona Se Cae. Justice. Justice. The Justice. Y The Justice. Justice. We are Justice. Sección de sacado del culo. Sección de momento Melania. Sección de lo que llamamos en un principio correos o mensajes o como quieran llamarle. Sección de acá donde saluda a la gente de de Checkpoint, que ayer estuve participando en el camino del Checkpointer. Lástima que no me dieron los números suficientes como para poder ir a participar en la final por el premio, pero bueno, ya fue. Así que vamos a comenzar con el momento Meloño. Justo me tocó participar el único día que habían estudiado todos, mierda. Así que vamos a comenzar con esto. No quiero configurar nada del Virtual DJ ahora, no me preguntes. Bien, comencemos. ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? No lo digas estilo Angel. Como de costumbre, este su servidor pasa a dejar la dosis preguntesca de cada semana a modo de spam con poco interesante e irrelevante, pero que, como bien saben, se hace por ser un fan enfermizo del programa. Como ya saben, además de que hay interferencias, esos ruidos raros, cosas que no sé por qué nos está pasando mierda. Enfermizo, como ya saben, hoy por hoy soy productor encargado de la comercialización y especialización de alimentos a base de carne variada y hojas de maíz. O sea, vendo tamales. Es el CEO de Tamalandia. Por lo que paso casi todo el santo día caminando. ¡Llévelo, llévelo! Yo te titulo Tamatán. y en ese trayecto, loco, me encuentro con X cantidad de personas. De rodillas está el hombre y ahora se eleva Tamatán. Que pregunta, ¿verdad? Personas que me preguntan Night of Chile, un sinfín de cosas que no necesariamente tienen que ver con, no tienen que ser sobre tamales ni animes, pero producto de ello siempre saco alguna pregunta que le formulo semana a semana. Ahora bien, el día martes, cual marco, mientras regresaba yo a mi humilde morada a ayudar a mi mamá, a mi buena mamá, me di con la sorpresa de que en cierto local de venta de ropa había una fiesta otaku, por lo que me aventuré a entrar un rato a ver las deformidades que se encontraban allí. Para variar, casi un 50% de los asistentes andaban cosplayados de Naruto y uno que otro Kaneki con su máscara de 2 pesos. Pero entre todo ese mar de vírgenes vi a lo lejos una mina muy guapa haciendo cosplay de Yuno Gasai. Ya, eso ya es un problema, vamos a arrancar con ya es un drama. Es un problema cuando pasa un nenito, cuando ves a alguien que le pregunta, mira la pelirrosa, ¿de qué estará disfrazada? ¿De qué estará cosplayada? Como la mira, ahí miras la persona que hizo esa pregunta y le pegas. Como que es, era demasiado, era el Kirito de esa época. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, Yuno Gasai, por lo que ni lento ni perezoso me acerco a ella con la única intención de sacarle su número de teléfono, Facebook o Twitter, y tal vez, quizás, quién sabe, podríamos tener una charla más privada en otro lugar. Uy, nena, quiere verga. Digo, re directo. Seguí los consejos de Johnny Bravo. Oh, nena. Nena. Pregunta, Pairo Alche, pónganse un momento en mi lugar. ¿Qué estrategia o método usarían ustedes para conquistar a alguna chica de su interés? El método pelvical. yo no conozco eso que llaman conquistar. O sea, yo no voy y lo intento. Es que yo no, realmente es como que las veces que pasó no hice nada. Es como que, y las veces que realmente, o sea, yo no sé si yo le gustaba o si no le gustaba, realmente no me importaba. Yo le tiro la de ¿conoces el Thunderdome? Dos hombres entran, solo uno sale. Bueno, acá no sale nadie. Voy a tirarte los consejos que alguna vez me ayudaron a hablar con mujeres. No necesariamente, no para levantarlas, simplemente por el hecho de hablar. Sí. Y sí, voy a tener práctica hablando con mujeres y no va a ser como otros fanáticos del anime que no hablan. Primer consejo, habla, no habies. Mirá, no, digo, observá, no mirés. Obviamente si saludás, obviamente siempre tenés que empezar con algo, o sea, por más estúpido que sea, empezar como, bueno, estás tomando gaseosa y vos tomás gaseosa y si esta gaseosa está caliente o está gaseosa o algo así. Ni siquiera una observación ingeniosa, simplemente decir algo muy evidente. Como para al menos decir algo y quizás si te responde ahí continuar. Si no te respondes porque no quiere que le hables, o sea, ya le caíste mal de entrada. Capaz que elegiste la frase incorrecta. Capaz también. Pero la cuestión del clima por ahí para mí siempre como que funciona bastante. A veces la voy a tener que seguir directo, tener que ir hasta allá y decir, uy, nena, ¿qué eres, moronga? Bueno, Pablo ya dijo su técnica de pelvis. Sí, ¿no? le tenés que decir así como... En verdad yo no digo que... Boluda, estás acá, o sea, no venís a una charla científica, ¡vamos! ¿Qué tiene que ver? esto es una fiesta pero no entiendo el contexto. Esto es una fiesta de cosplay. Digamos que es una fiesta de cosplay. Y es como y vos pensás como que en el mismo contexto es una orgía. Para mí muchas cosas suenan orgía. Igual, disculpa, pero entrar en un local donde es lo mismo que yo entre y ni siquiera salude, o sea, me saque el pene para afuera y diga, ¿qué quiere? estoy disfrazado del hombre pene. Sí, si querés, digo. Soy el ninja de la aldea del pene. Igual te digo que entrar en un toburi a la noche donde está habitado todo por la secta de Toby, y medio que no me daba mucha gana de lo que podría encontrarme. El cultivo de Toby, medio que dale. Bueno, igual, si podemos pescar algo, pescamos algo. La nación de la poronga. La nación de Fragana. Hasta que la nación de la poronga atacó. Bueno. Sigamos con esto. ¿No viste la de el personaje este de Overwatch, el que pone los portales? No. cuando la nerfearon por última vez, ahora que lo metió en el segundo especial, porque el especial que tenía era medio como choto, la loca pone torretas láser. Sí. Y antes ponía 6 torretas y ahora puede poner más, creo que puede poner como 12. Uh-huh. No hacen mucho daño, pero si te agarran desprevenido te hacen verga. Entonces lo primero que hizo la gente cuando le dio la opción de poner 12 es la agarraron y dibujaban porongas en las paredes. Y entonces la gente se acercaba así a ver. O sea, che, una poronga ahí, y se acercaban ahí como, boludo, hicieron una poronga con y te salía el láser de ch. La gente caía muerta. Bueno, sigamos. Después te voy a pasar un video de eso. Les diré que en mi caso fui por lo fácil y comencé la práctica preguntándole acerca de su cosplay, que si gustaba del personaje, que si se identificaba un poco con aquel personaje, así como la razón de su asistencia. A dicho evento, ella me dijo que en efecto le encantaba el personaje que de Yuno y que al igual que ella se consideraba una mujer sin límites, dispuestas a matar a quien sea con tal de tener cerca al chico que le gusta. Y ahí es donde te acomodas un huevo y retrocedes 3 pasos. Obviamente no le dije loca de mierda. No es una buena manera de levantarse a alguien. Pero ganas no me faltaban, aún así. Mi único propósito no era tener una relación con la chava. Y como diría Pairo, únicamente la quería coger. Hablando con franqueza. Tú querías su cuerpo, está bien. Bien, sigamos entonces. Para no extenderme, les resumo que a fin de cuentas la fiesta estuvo bastante entretenida. Si bien no hubo desfiles ni invitados, al menos pude conocer gente que compartía mis mismos. Déjenme que baje. Voy a escrollar un poco, los mismos gustos por alguna serie. Y claro, aproveché la ocasión para recomendarles oír Persona 2 Sky. Si se pregunta qué fue de la flaca vestida de Juno, sabe algo de... Se fue con Toby. Saqué algo de la conversación. De la conversación. La verdad de la milanesa es que al cierre del evento únicamente conseguí su número de teléfono. Lamentablemente me quedé con toda la leche dentro, comprendan ustedes. Y yo no iría con todo el olor a tamal. No. Por lo que... Bah, aunque puede ser uno de estos perfumes raros de Carolina Herrera. Tamales. De Antonio Banderas. Hugo Boss, tamales. Por lo que tuve que descargar la furia del momento viendo el último capítulo de Oxama ga Seito Kaicho. Buena elección. Para consuelo mío. La rubia no paró el taxi a las 10 en el mismo lugar. Ni mi coche era un Volkswagen del año 68. Y también fue un día donde hubo un poco pasaje. Hubo poco pasaje, venta de tamales. Al menos pude ganarme un poco viendo culo. Ganarme un poco. Viendo culos y escotes. Sugerentes a modo de cosplay. Y seguramente pudiste lucirte bailando la cumbia de Bazar. La cumbia de Bazar. La cumbia de Char. La cumbia de Gara. Obviamente si no pasaron el... ¿cómo se llamaba? Ah, ¿qué era? ¿La cumbia de Goku? No era. También. Era la cumbia de Goku, ¿no? Y la de... Y bueno, y la cumbia de Darth Vader también. Bueno... Ya dejando. La de yo soy tu padre. Ya dejando las anécdotas pajeras, estas son las preguntas de la semana. Primero, estamos a un par de semanas que el actual tanque de anime se vaya al caño, pero ¿tiene fichada alguna fémina como waifu de la temporada? ¿De este tanque? Está todo reverde todavía. Buena pregunta. Sí. Pero creo que no. No, posta no. Ah, sí, creo que si ya tuviese fichada una, creo que ya la recordaría. Sí, o sea, sería automático. Pero no. A ver, tengo... No, Lolis en... Estela no majó. Tengo una cocinera. O mejor dicho, chef. En Fune no... Ah, para. Ahora que lo recuerdo, sí. El lugar de Fun está bien. Sí, sí, en Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion. Akari. Sí, Akari. Pero ella es profesional, boludo. Es acompañante, no es prostituta. No, yo no dije que era. Yo no dije que era prostituta, yo dije que era profesional. Con los tragos. Sí. Como dicen, se transforma. Lástima que tiene un fetiche por los gordos. Sí. Bien, Pyro, vos. ¿Algo? Vivid. Y en Vivid están todas buenas. El tema de que. Excepto la loca, la gorda Sumo Valkyria, están todas buenas. Gorda Sumo Valkyria. Sí, sí, aparece un capítulo y la pasa re mal. Puripara. ¿Qué pasa con Puripara? O sea, a lo mejor había una waifu. Puripara está lleno de cosas sexuales, pero me hubiera preguntado. Waifu, bueno. Me hubiera preguntado más por Ekatsu, que es más real, pero. No. Posta. Sí, que Euphonium. Yo no me meto con la mujer de otra. Bueno, dos entonces. Decir cuál fue la mejor movie del año sería algo complicado, pero a su parecer... Sí, porque la mayoría de las movies no salieron todavía. Extensa cartelera, ¿cuál destacó por encima de las demás? Así como, ¿cuál fue la mejor decepción que vieron en el cine? Creo que este año, Jupiter Ascending. Sí. Creo que fue este año que se estrenó. Parece que fue este año. Si es de este año, sí, malísimo. Si no es muy cercano. Malísimo. Yo la peor... por lo menos donde la pasé peor, me parece que en coso. ¡Fantasma! Esta cosa de fantasmas. Ah, sí, esa también. Sí, sí, esa como que muy mal. Muy, muy mal, imperdonable. Pero esa, allá a mí el trailer no me copaba. Así que... Bueno, pues yo no veo trailer, así que... No, 2015. Ah, entonces sí fue... Fantasmas. Fantasmas. Por los cazafantasmas. Lo peor. Lo peor, lo más insultante. ¿Cuál lo... destacó por encima de las demás? Y la que destaque por encima de los demás... Ahí sí está difícil porque las películas por lo general no fueron tan buenas. Deadpool. Civil War, ¿no? No, Deadpool. Fue la primera película del año. Yo la pasé re bien con Deadpool. Sí, yo también. Una película honesta, bien de nicho, donde pasaba lo que tenía que pasar y se iba toda la mierda como se tenía que ir toda la mierda. La pasé re bien con Deadpool. Bien. Tres. La semana pasada lanzaron el top de Precures y Waifus con los cuales armaría su harem. Sí, me la complicaron pero... mal. Pyro, cinco mal Precures posta las cuales tendrías en tu lista de las más forras del multiverso de Pretty Cure. Más forras. Más forras. No hay minaforras en Precure, boludo. De onda, no hay minaforras en Precure. Hay muy boludas. Hay inútiles. Hay patéticas. Pero no hay forras, o sea. No puedo contestar eso, nada, no hay. La que se pone en plan forra en un primer momento, después de re buena mina. O sea, no hay plan forra. Creo que la que arranca siendo más forra es coso, Cuber Moonshine, pero después de re buena mina. Bien, Alchi dice 5 féminas del anime de las cuales posta no te gustaría tener relación alguna. Y primero tenemos a la loca esta de Nanoha, la que no sabe, digamos, no decir el nombre de la persona con la cual está hablándote, la minusválida, la que era minusválida. Sí. Hayate era. Sí. Hayate. Que a mí tampoco me cae. Cada vez que la veo y ya va Feito Chan, la hoja ya. Y así todo el tiempo. A mí su oración para referirte a la otra persona siempre empieza con su nombre. Como que me daría mucha ganas de golpearla, no sé por qué, es como que me cree esa ira. A mí me rompe la bola porque lo tuvo todo gratis. Sí, lo tuvo todo gratis. Los poderes. Y bueno, ese es ser genio de entrada. No, ni siquiera buena noja era genio de entrada. Nada más que no tenía. No, ella entrenó también. Ella entrenó. Sí, bueno, ah, pero no, por eso no, te digo. No, arrancó re bien y listo. Un genio no entrena. No, y ella no es genio. O sea, Hayate no es genio. Hayate le cayó el libro y todo el contenido del libro se le fue al cerebro, no. Y obtuvo todo de gratis, no. Pero no genio, tampoco. Genio la bola. Nanoja tampoco era genio. Tenía predisposiciones, pero sí, no era muchísimas genio. Predisposiciones. No era genio. Después cultivó, pero. Y a la otra, y a Fey la fabricaron para hacer obviamente. Eso. Pero eso te digo. Obviamente, si te latiguean para sí, que agarres. Y... Te cagan a palo durante toda tu vida para que saquen magia, sí, para sacar magia. Pero la otra la tuvo de gratis, le cayó el libro y el libro se le fotocopió al cerebro y ahí se acabó su historia. Y de paso le dieron 5 boludos para que le chupan el orto, ¿no? Otra mina que a la cual no me bancaría. Pero son más que nada minas que odio. Pensemos. No busques en mi biblioteca de figuras a gente que odias, porque no creo que odies. ¿Por qué hay gente que odia ahí? No creo que haya gente que odies en mi cosa de... en mi recuento de figuras. Ah, esta de Boku wa Tomodachi ga Sukunai. ¿Cómo era? Yosora no era, ¿no? No, Yosora es Niku. Sí, Yosora es Niku. ¿Vio el nombre, mierda? Sí, sí. La que tenía su amigo Tomo. Sí. Tomo el amigo de viento. El amigo de aire, Tomo Kun. Sí, la loca esta, no me sale el nombre. Pero la pelotuda esta que no tiene razón de ser en la serie. Oh, qué mojada ahí. Era Yosora, ahora que lo pienso mejor. Yo creo que no. Si era Yosora, te pego. Sí, Yosara, era Yosara. Tu, sí. Tu odio te guió hacia el camino correcto. Obviamente. El lado, el odio es fuerte en mí. Ahí ya tengo dos, cinco. A ver. Pensemos. Ni nada de anime que odio. Diría tener ya mi lista negra, pero lo que pasa es que si me anoto, si me armo una lista, como que no. Ah, Amelia. Amelia de... ¿cómo se llama esto? ¿De Slayers? ¿Amelia? ¿Por qué? Es demasiado metiche, es como... ¡Ay, no! Alguien está sufriendo. Sí, tenemos que ir a rescatar. Sí, bueno, tiene complejo. ¡Ay, por la justicia! Sí, no te la mira. Tiene complejo de héroe. Le metería un buen balazo ahí en la frente como para que se muera. Es la princesa del reino de la justicia. Sí, me chupo un huevo que sea la princesa. Especialmente porque es princesa. Y como solo por ser princesa ya se cree que va a ser algo, ¿verdad? Y al final siempre es un personaje medio choto. Gaudí, creo que Gaudí rendía mil veces más que... Ah, sí, rendía. Bueno, Gaudí sí, pero... porque era gracioso, nada más. Posta. No, realmente el personaje que menos pero, me cae. Pero Miriam la tenía re clara, quería la más dura. Se fue con Selgadi, la tenía. Ah, Selgadi, es otro tarado. También por eso, o sea. Sí, Selgadi sí, super tarado, pero ella quería la más dura, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Déjame que busque alguno de ¿por qué este Amelia año? Si era tetona y simpática. ¿Qué tiene que ver? Ah, las locas de Bakugan. Ninguna de las locas de Bakugan. Les tengo jurada la muerte a esas locas. No te metas con Janae, que habla contigo, boludo. ¿Qué te pasa? Hasta todas. A todas y cada una de las de Bakugan. Capaz la única que zafa es la que le gusta a la Suzuki, pero... ahora no me acuerdo cómo se llama. Susunoki. Susunoki creo que es la única que dejaría viva. Yo la rescato de tu hombre de destrucción. Me la llevo. No creo que la vaya a pasar mejor, pero me la llevo. A las de Crying Game. A las de, bueno, pero tenés que elegir Yugi una, no puede. Unit Crying Game. No, a las tres. No, ahora acordate que son seis. Por mal dibujadas. Bueno, a estas tres, a las que conozco. A estas tres por mal dibujadas. Por... no sé, por todo, porque era un argumento de mierda, estaba en lugar de mierda. Pero ahora está en lucha con Dark Cherry para salvar la tierra. Sus técnicas eran una verga y todo, posta. Y es porque me lo fumé también por eso. Listo, creo que ahí ya completo con toda esa gente, como que... creo que con eso ya completo lo necesario como para... H, el tipo de la bomba. 4. Preguntas cortas. Así que Pyro, ya sabes. ¿Por qué odias, boludo? Respuestas cortas. A ver. ¿A quién le van y dan? ¿Chuchu o Xian? ¿De Joe by Rock? ¿Cuál es Xian? ¿Cuál es Chuchu? Chuchu es coso, es la coneja. ¿Chuchu o Xian? Xian. Data. Chuchu. ¿Yukina Himegari de Strike Blood? Pero gira, Himeragi. Rory Mercury. Rory, pues Yuki se vuelve molesta. Rory no, Rory tiene experiencia. Hanekawa o Kanbaru de Monogatari series. Hanekawa era la de lente. La gata. Hanekawa. Sí, Hanekawa. A pesar de con Kanbaru la podés pasar re bien. No dudo ni por un momento que la podés pasar súper, súper bien. Pues la loca le va todo. Le importa dos mierdas todo. Pero Kanbaru tiene el mano peludo. Kanbaru el brazo peludo. Sí, sí. Pero Hanekawa le trae de todos lados. Ranka Lee o Cheryl Nom. Yo le iba a Ranka. Vamos a ir por Cheryl. Cae Serinuma de Dosunda o Asuka Tanaka de Euphonium. Yo iría Asuka Tanaka. Yo iría a Asuka. Porque está más loca. Sí, no. Está loca, pero está loca bien. Sí, y Serinuma en cualquiera de esos arrebatos se le va la chapa, come y ya no está tan bueno. No, pero te pasa también Serinuma es como muy. También es media retard, pero. como no sé, que... no, me cae re bien. Es graciosa, bien, pero como que a veces está como muy reda. Está como... Oh, está, no muy buitreada, está muy buitreada, está muy buitreada, ese es el problema. Sería muy difícil. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? The Team Ruby. Ruby, Waze, Blade o Young. Ruby. Y en el caso de que no esté Ruby... Blaze era la... Waze era la rubia. Waze es la... No, Waze no, es la de hielo. De hielo. ¿Y Blade? ¿Eh? Blade que es la gata negra. Ah, la gata negra, me parecía. ¿Y Young? No. Young es la hermana de Ruby. Ahí está difícil. Porque son como que en las tres me parecen como muy... Yo, Ruby o... Para, Young era la Ruby entonces. Sí, entonces Ruby. Young, sí, cierto. Lo que pasa es como. Yo vi el primer. Tenés que ver la nueva temporada. Vi el primer capítulo, los capítulos creo que 1 y 2 y 3, que cuando llegaban a. La primera temporada y la dejé ahí, porque realmente no me llamó mucho la atención. La nueva está buenísima. Bueno, siguiente pregunta entonces, teníamos Honoka o Nico de Love Live. Honoka. Nico, pero por diversión. Mimi o Sora de Digimon. Sora. No, vamos con Mimi. Ya. Pero... dice recontra. Sí, pero fácil, Mimi, pero Mimi es de Easy. No se la toques a Easy porque se pudre. Tampoco me caía bien Easy. Obvio, Sora se gorrea cualquiera. Digo, dale. Bueno. Solo es una gorreada, ¿no? Magical o Miracle de Majo Sukai Precure. No la conozco a ninguna de las dos. Magical. Vamos a decir Miracle porque calculo por algo debe tener el nombre. Miracle, también, pero Magical tiene un de tonto. Es la primera que con teta, boludo, ya fue. Elizabeth o Diane de Nanatsu no Taizai. Elizabeth. Sí. No por nada, no le hago asco a la gigante. Que venga también si quiere. Pero como que es gigante, es muy difícil. No, pero después puede ser chiquita si quiere. Ah, ¿se puede? Sí, tiene una forma de hacerse chiquita. Es un poquito más... Queda un poquito más alta y más pechocha que Elizabeth. Bueno, entonces vamos con... Tiene mucha historia, el problema es su historia. Entonces Elizabeth no, ya está. Bueno, me la llevo Popura Elizabeth. ¿Popura de Working o Estela de Rukadai? Popura. ¿Sister Nana o Top Speed? Sister Nana. De Bajo el Yojo y Seca y Keiko. ¿En qué prefiere montarse? ¿Un Gundam o un Fafner? Un Gundam. Cabeza, no lo dudo, pero ni. Así como un reflejo allá, ¿eh? Elijo la opción que menos me hace daño. Que me hace menos daño. ¿Alguna única arma posta que les gusta obtener? ¿Arma posta que les gustaría obtener? Única. Yo ya tengo una guadaña y tengo una espada, así que puedo decir una lanza. O un pardiche. Pardiche. Super bueno, tener un cañón pardiche. De partículas. Ahí está. Pardiche mágico. Daría bueno tener un pardiche mágico. Así con disparo como de 20 kilómetros. ¿No? Desde la estratosfera. Ahí. Obvio. Tener bardiche a salto. Ahí zarpado. Para que te mire así que campo. Snipeando de mi casa hasta acá y te tiro un rayo esta vida. Ah, pero Bardiche me protege con su escudo poderoso. Como si lo vas a venir. Sí, pero él lo va a venir todo, boludo. Sí, bueno. Decirle eso la cantidad de veces que golpearon a Faith. Especialmente bueno, por la noja. Parece del escudo. Aparte le estaba disparando en la noja, medio pila. El cañón de la noja ocupa una ciudad, dejate hincha la bola. No, pero cuando estaban peleando fue la primera temporada, cuando todavía no tenía super cañón. No le eché la culpa a Bardiche de hasta dónde llegó a Fate. Pero te estoy diciendo, la vez que se enfrentaron fue en la primera temporada y todavía no tenía el super cañonzote. Por bueno, eso te digo. Bueno, no todavía no lo tenía, bueno, así que no cuenta. Y te lo vuelvo a decir, no le eché la culpa a Bardiche de lo que podía, hasta dónde daba Fate. Y acordate que también se rompió. También, por eso te digo, no le eché la culpa a Bardiche, ¿hasta dónde daba Fate? 5. ¿Cómo sería un único día de visita en Japón para Pyro Alche? ¿Alguna visita o recorrido rápido que les gustaría hacer? Son demasiados lugares y demasiados lugares en muy poco tiempo y una pobreza absoluta confirmada. Así que depende también dónde empiezo, porque sí. Se caga en aquí allá a las 6 de la mañana, medio que estoy. No me voy. 4 horas. Me vuelvo loco. Después me voy a Shibuya al menos para visitar a Hachiko. Sí. Después un abrazo, lloro un par de horas y después veo qué hago. Obviamente me voy volando a Daiba para ver el Gundam. Así, pero termino con los ojos súper en rojo, todo inyectado en sangre. Y antes del aeropuerto me doy una pasada por cualquier supermercado de usados y me llevo todo. A ver, y otro lugar, a ver. Y por ahí si me queda cerca el, yo puedo ir al templo de Coso, ¿no? Donde está ahí no me sale el nombre. La puta que lo parió, no me sale el nombre. Donde están los pergaminos, los ahí. Ahí la concha de su madre. Los pergaminos del monje, lo del dibujo de. Ah, sí, pero no me acuerdo. ¿Dónde está el Chozubiga? Sí, no sé dónde está eso. No me acuerdo en qué templo, posta, no me acuerdo. Y creo que no, nada más. Podría ver la tierra de alguna manera. Que está ahí, está en otro templo que está cerca del que vivo yo, donde está la. Ah, y Asakusa. Iría a Asakusa más que nada para ver si encuentro alguna comida. Media raro. Le daría una vuelta de 2 horas por Tokio, por Kioto, digo, recorriendo lo idiota. En un día no podés. No, por eso no. Están planteando demasiadas cosas en un solo día, no se puede. Bueno, ya para cerrar la. Sí, ya para cerrar la noche. Me desmayo en un hotel cápsula, digo. No, pero no duermo. No dormiría. No, pero yo no digo que dormiría, yo dije me desmayo. Dije explícitamente desmayarme. Ya para cerrar la noche y porque la situación lo amerita, agradecería a Alche te dirijas a la Deep Web y descargues la Music Collection de Majo Shoujo y Isekai Keikaku que salió hace unas semanas para pedirte que pases la zarpada canción llamada Destruction en voz de la seiyuu de Ripple y la waifu de la temporada Top Speedo de la serie anteriormente mencionada. Ya la pasamos, así qué que... Qué difícil situación, espero. Qué situación de mierda. Yo ya me di cuenta de lo de Tom Speedo, pero ya veré el capítulo, así que no me spoiles. Sin más que comentar, por exceso de caracteres, yo voy a culminar mi participación en este bloque no pidiendo temite de Sinfoguía, porque sé que no me la vas a pasar. ¿Cómo que no? Sí, lo voy a pasar. Si no, es un tipo con clase, con estilo, con onda. Si no, proclamando mi devoción y cariño por Top Speedo y o Top Speeds para la gente bonita que no quiere que pronunciemos mal el inglés. Gritando con el corazón en la mano, muerte a Swim Sin. ¡No! ¿Qué hizo Swim Sin? ¡Puto de mierda! ¿Qué hizo Swim Sin? Maldito, seguramente hizo algo con el arma, maldito, hijo de perra. Igual Swim Sin también me cae. Depende de cómo lo agarré. Posdata, el mejor opening de la temporada es el de Soul Buster. Alche, en modo de Nostradamus. No. En modo de Nostradamus, la semana pasada dijo que reseñar Puripara traería consigo la muerte de alguien importante. ¿Y qué pasó? El día siguiente se murió Fidel Castro. De hecho, creo que fue el sábado. Y así con un águila, águila calva aterrizando en mi brazo, te digo, he servido mi propósito. Vos no lo mataste, padre. No, lo mató Puripara. Lo mató el engendro ese. Te voy a contestar a modo de Leonard Nimoy en ese capítulo de es Simpsons. Que estaba no hice Fidel, nada, ¿no? Nada. Es que estaba Fidel Castro. No, no hizo nada. No hizo nada. ¿Eso crees? No hizo nada. ¿Dónde estaba? Bueno, es que Fidel Castro estaba esperando un informe de anime de otra cosa. De una de las cosas buenas de este año que hay un montón y que Pablo podría hacer. Sí, y no, dejó te le trajo Puripara. Súper entubado con un cable en el corazón. Dice, oh, dame algo por lo cual vivir. Y se empieza a escuchar el opening de Puripara. ¡No! Desde, bueno, saludos desde un punto perdido de Lima. Saludos, Milán. Saludos. A ver. Lima. Vamos entonces con un tema como para cerrar esta cosa. Vamos. Ya estamos. ¿Qué vas a batirle? No sé, tengo tantas cosas acá. Vamos con un tema de así, ya fue. Vamos con el 19. opening titulado Blood Circulator, que es el 19º opening de Shippuden. ¿Por qué? ¿Por qué le haces esto a la gente? Que por cierto ya no es el opening actual de Naruto Shippuden. No, pero ¿por qué le haces esto a la gente? Porque es Asian, está bueno. Ay, sí, está bueno. Al final de esto, que es, perdón, se cae. Justice. Programa número 12. Con un misterioso bien de fondo que no sé qué mierda es. Programa número 12 de esta octava temporada. bueno, vamos a saludar. Interesante. Sí, ¿eh? No, ese es un sonido muy malo. Sí, sí, no. Me hace recordar un poco a Cloverfield. Pero decimos que no. Está, está bueno. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando. Cayó en bajo podcast. Saludos entonces a Melanio, a Centro. También estuvo Brave. Saludos, Brave. Saludos, Brave. Y creo que no se me está olvidando, no hay más. No, Brave. Bien. Bien. También vamos a comunicar en nuestros medios. Que son personaskype.moe. Sí, ahí está todo personas. Ahí está todo, todo. Obviamente, ahí es la manera más rápida de comunicarse con personaskype. Es en arroba personaskype. Donde pueden explayarse y ponerse pelotudeces y otras cosas. Y la leemos al aire, pues leemos todo. Le bajo el fast forward. Cuando vos quieras, le dejo hablar rápido. Como saben, pueden mandarnos una recomendación de que digamos algo. Un pedido. Quizás capaz caiga. Igual todavía falta lo de... no me acuerdo cómo se llamaba esta serie de Shibashita. Yuruwa Yuruwa Rai Shibashita. Yuruwa Ciudad de Shibashita. Ya va a llegar, en su momento ya va a llegar. También, como siempre, les pueden escuchar este momento mágico donde, donde el, como decían en la radio, cuando el día cambia de nombre. Sí, en realidad sería, es como que te estamos súper perdiendo. ¿Sí? Sí, sí, te súper perdemos. Está muy raro. Bueno, ¿dónde estábamos? Jueves a partir de 7 y media de Argentina. A través de mixle.com/personaskype-podcast. Algo más que tengamos que comentarles, además que nos vamos a seguir con el ending de Love Live Sunshine. Yume Katario Yori. Yume Utao. Se la coge de parado esta serie. Qué mal que están, como para que yo diga eso, qué mal que están. No sé cómo decirlo, así que todo que sea hasta la semana que viene. Ya inicia el fin de año, así que supongo que esperemos que haya Christmas Mission. Sí. A ver qué. Para. Algo, me está faltando. Ah, mañana. A partir de un rato también, pero principalmente mañana el domingo está. Lo que vendría siendo la PlayStation Experience, lo cual va a mostrar lo que van a salir de los juegos de acá hasta febrero. Y ya están en todos lados están las ofertas por los Games Awards. Que muchas son buenas, muchas no tanto. Y hoy, por hasta dentro de un par de horas, están en GOG, están regalando el Neverwinter Night con todos los DLC. El 1. Lindo juego, simpático. Ah, y ya anunciaron cuál es el último juego que van a regalar Ubisoft este mes, y es el Assassin's Creed 3, y se lo pueden meter bien en el orto. Bueno, ahora sí, será hasta la semana que viene cuando nos encontremos en otra edición de Persona Sekai. Así que bueno, ya hasta la semana que viene. Bye, ni. 球に普通に帰れる。